Now for something completely. Now for something completely. Motherfucker! Los mundos múltiples del Madafacaverso. De coherencia 1-1-1-1. El Nosferatu de Fukushima. El Marvel Fame. ¿Encuentras algo, León? No, pero lo encontraré. Esto, mira qué contador. ¿Estaba así antes el Audacity o qué pasa? El Audacity sí estaba así antes. No, lo han cambiado. Esto es una nueva versión de Audacity para gente menos pro. A nosotros nos lo han downgradeado. Es un Audacity para podcasters. Para podcasters. Pensa para podcasters. Ya. Pon el tiempo en grande. Después tiene un botón que emite una disculpa a Twitter. No pienso esto de verdad de los negros. Solo hay un problema con esto, que no somos podcasters. Bueno, bienvenidos, gente, ¿qué tal? Aquí estamos un día más. Un día más, como si lo hiciéramos cada día esto. Sí, es un que día más, ya hace medio año. Nos viene que ni rodamos. Aquí Christopher pero y Jaume. Todo es por el tema de la pandemia mundial, es una situación complicada. Cuesta hacer las cosas. Ay, estás extendiendo excusas. Hay que ser un poco. Mi boca extiende excusas que mi cuerpo no puede, no puede pagar. Mola eso de Tocán. Uh-huh. Ahora que hace la segunda parte, ¿has visto cómo está ahora Val Kilmer? Que tuvo que hacer de garganta y está, pero parece una anciana, hecho mierda. Pues molaría que saliese la misma escena porque me parece que tiene que salir Val Kilmer. Está... Y sale Maverick y digo, ¿qué? ¿Ahora quién extiende el cheque, viejo? Tengo cáncer, madre mía. Excusa. Payaso. Y lo hace eso para insultarlo en la película. Tío. Pobrecillo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho, gente, en este tiempo en el que hemos estado grabando cada día, obviamente? Cada día. ¿Qué te cuentas, Jaume? Yo nada. Adiós, esto ha sido el podcast, ¿verdad? Ha sido buenísimo. No, me cuento. Este podcast es... Cada que día hay mejor. Cosas que dan rabia. Ah, porque hay gente que diría que dice, igual nuestra periodicidad da rabia. Eso, por supuesto, da rabia. Pero hablas de otra cosa. Hablo de más cosas, como por ejemplo, que tú estés haciendo un podcast de puta madre y no lo hayas dicho en ningún sitio. Seguro que la mitad de nuestros oyentes ni lo saben. Es posible, pero... Ahora sí que se sabe, lo investigad. Es más gracioso. Claro que sí, investigad, a ver si lo encontráis. Como hice yo. Tampoco me lo dijiste a mí, yo lo investigué. Me dijiste que tenía la idea. A ti te dije que lo iba a hacer. Pero ya estaba hecho, ya había dos capítulos grabados y no sabía nada. Lo tuve que ver por la foto de perfil de Telegram. De hecho, yo pensaba que lo habías visto porque lo había compartido. Lo compartí, sí que lo he compartido. En Twitter lo he compartido. ¿En Twitter? ¿Pero quién lee Twitter? No sé, la gente que se queja. A mí me vienen tus notificaciones de Twitter. Pues entonces... Móvil. Porque es el Twitter de Complaining Motherfucker, sí. Me sale y a veces me salen mensajes. Pues entonces... Un día me voy a poner a contestar. Y dice, no, qué guay. Pues el otro día uno de un podcast de religión o no sé qué, que decía, oh, qué guay, tú, qué interesante. No, de religión no, de lo típico de lo que te gusta, de los tíos que dicen, no, la religión, qué mala. Nah, no debía ser yo. Sí, no. No tiene nada que ver conmigo esas cosas. No. Te contestaba y decía, pero ¿qué haces, puto hereje? A mí ni me hables. Si me hablas, te tienes que santiguar. No debía ser a mí. Sí, lo tuyo fue la labor de investigación mayor, porque fue ver... Cambias porque cada vez que cambias de foto de perfil, no sé si lo haces solo en Telegram o lo haces en todas las redes. No, en Telegram, En Telegram nunca lo haces baladí. ¿Sabes? Siempre es por alguna puta movida tuya. Digo, ¿cómo mola South Park? ¿Cómo voy a poner esto? ¿Cómo mola Ricky Morty? Voy a poner... No pones. Me mola Ricky Morty, pongo a Ricky Morty, ¿sabes? Me mola ponga, pongo una polla, ¿sabes? Pones cosas y dije... Pondría otra cosa, si acaso. Yo qué sé. Pondría, pondría un facehugger. Pero, hombre, porque se entiende casi lo que me gusta es que me toquen la polla. Y yo, no, Christopher, no se entiende. Pues... Un facehugger, ¿ves? Es que piensas gay. Ya llegaremos. ¿Ves? Habrá botón de Twitter. Y no, no, lo que no piensan en pescar, que piensan en pollas. Botón de Twitter. Lo mantendremos pulsado todo el programa. Cambiaste de imagen y digo, ¿qué coño es esta imagen? Además, no la reconozco a simple vista, porque sueles colgar imágenes que reconozco a simple vista, porque es algún dibujo malísimo de los 90. O... No, perdón, de los 80. Porque los dibujos malísimos que te gustan de cómics malísimos en blanco y negro son de los 80, por mucho que te pese. Y... O alguna movida tal. Y digo, no, esto lo desconozco. Y empecé... Y además, si le clicas, te lo hace grande y sale con el título del podcast, que es... Guiados por Ariadna. Guiados por Ariadna. Y digo, esto es una puta movida. Como, ay, siempre que juego a los Dark Souls pongo una... El nombre de una de las... De las furias. De la furia, porque soy un fricardo, o sea, porque no puedo poner, yo qué sé, John McPalote, o sea, que mola. O Noob McNoobster. Noob McNoobster es un nombre insuperable para un personaje. Te podías haber pasado el Bloodborne del tirón. O sea, Noob McNoobster. casi pasaba pena, porque como había visto 15.000 gameplay, llegué al primer enemigo, casi sí que me tocaba, y tú, ¿y este cabrón? Lo que iba a decir, digo, un poco más y haces, ¡fuy! Ya llegas al final. Pirral. Pirral. Pues así lo descubrí. Pues se llama el podcast Guiados por Ariadna, sí. Y es sobre Dark. Sobre la tercera, exclusivamente, sobre la tercera temporada de Dark. Además, bueno, yo os recomiendo que no lo escuchéis. Porque después diréis, hostia, ¿por qué no se va Jaume de Completely Madfucker? Porque esto es un desastre. O sea, así abriendo, comiendo, diciendo burradas, faltando a la gente. Pero tu podcast, que está guay, está guionizado y tal... El primer capítulo de introducción, yo flipaba y digo, este Christopher es un... es un prohombre, es un literato que flipa. Es más insoportable de lo habitual. Y nadie te corta, que debías estar ahí sudando y me falta algo. Algo, ¿qué pasa? O sea, miraba hacia los lados. Además mola, porque hay un momento, digo, una mitad del podcast, no dices nada más, pero dices una mitad, y dices, si no diría su nombre, no invocaré este mal de tiempos remotos. Ahora que estoy aquí grabando tan a gusto. No, dije, no, pero no, dije 50% del podcast. Del podcast. Y te callaste y no. Y salió. Un rock bailer andando en la calle. Hostia, perdí esa idea. Tenía que haber puesto un extracto de cualquier audio tuyo, así como pisando. Y la música de la profecía. No, mire. No. Bueno. Pues no pensaba hablar de ello aquí, pero bueno, ya está. Pues ya te he hecho promoción, porque lo sé, porque eres un come mierda y no hace promoción de cosas que molan, porque eso mola. Ahora solo tiene que escuchar a la gente, no más que el nuestro, no tiene Patreon ni nada, o sea, Patreon, aquí. Si os mola, exacto. El Patreon es este. Exacto. El Patreon de ese podcast es este, podéis dar dos veces, porque os gustan los dos. Patreon.com/completely... Ah, no. Arroba completely madafaka, no, barra completely madafaka. A ver si vas a el código de la... del PayPal o algo, lo dices del tirón, de la clave. Contraseña. Contraseña Noobmanoobster. Noobmanoobster. 28. El tema es me veo a la gente ahora metiéndose. A ver, pues, a lo mejor son tontos. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir una cosa, pero debía ser una tontería. Seguro. ¿Debía ser una tontería? Seguro que lo era. No. No, que yo, el podcast, no era eso, pero ahora diré esto. Yo, de todos he sabido que no escucho ningún podcast. De todos he sabido. No escucho ni esto, ni nadie, porque me dan urticaria, o sea, los podcasts. Tampoco escucho la radio mucho, escucho música, si un caso. Y se lo empecé a escuchar y me tuve que parar y me dio rabia porque cuando empezabas con los spoilers. Sí, claro, esto es spoiler. Y dije, hostia, aún no la he visto y a lo mejor algún día la veo. Exacto, spoiler máximo. Pero toda la introducción dijo, hostia, qué guay, qué flipa, uy, qué guay. O sea, porque haces así como al principio de... Está guay, escúchalo. Ahora la gente está cabrón y digo, a ver cómo hace el payaso y ya se van solo por eso. Está guay. Me siento halagado que lo digas, ¿eh? No es coña, porque para que lo digas tú, ojo, la cuidado. Las cosas como son. O sea, es un podcast que yo escucharía. Y me escribe y dice, no me digas que lo dices del tirón sin guionizar. Digo, ¿qué dices, pues puto loco? Pues me lo puedo creer. Hostia. O sea, habla bien, tú eres un tío que habla bien. Yo no, yo jodido. Aunque yo improviso a veces, que flipa. Yo hablo bien, tú, porque no escuchas este podcast. Bueno, pero estás al lado mía, la mía. ¿Qué va a pasar? Claro, en comparación, esto es como las feas, van con mujeres más feas, sí, al lado. El efecto, Dios, animadora. Que todas las animadoras siempre están buenas. ¿Dónde está lo del Twitter? Bueno, y dicho todo esto, porque este podcast no va a ser solo de hablar de mi otro podcast. No, y ahora empezaremos con la furia asesina de Jaume. Cosas que me dan rabia. No, necesitamos una intro para esto. La furia de Jaume. Tiene que ser musicote. Tu flauta travesera. No, musicote. Menos de 5 segundos para que no se te... ¿Qué va a saltar? Es un podcast. Es un podcast. Ni que fuese YouTube. Hostia, cualquier música del Doom, obviamente. Los musicotes del Doom. Mejor que los musicotes... Solo hay pocas cosas mejor que los musicotes del Doom. Y una de ellas es quizás los comentarios en los vídeos de los musicotes del Doom. Yo me parto. ¿Sabes qué canción me mola para este tipo que parece de...? Y mira que no es un grupo que tampoco me... Ahora la gente se diría... Oh, que me flipe, pero sí, sí. La de TNT. ¿Sí? Es muy de este palo, que es como decir, no me caliente, porque soy dinamita. Pues ahora, amigos, acercaos de escuchar mis quejas. Acercaos al fuego. De Jaume, de Social Justice Warrior. Warriors. Teníamos que haber llamado el podcast así. Acercaos a la hoguera. ¿Qué le pasaba? A que hay veces dobladores, que yo lo veo todo doblado. Ahora ya me empieza a mirar feo, como el cabrón de Seri. O sea, espero que lo escuche. El Seri es un cabrón de mierda que ahora lo ve todo. Seri no lo escucha. En versión original, pues cabrón, también. Como si me fuese importante. No, pero hay que acordarse de decir solo a la cara. Estaba cabrón, día, Seri. El otro día se lo dije, porque cuando me decía esto, porque se ve que ve todo, como tú, en versión original. Súper, súper loable, súper lo entiendo, tal, para ver la actuación original de las personas. En el fondo es lo más lógico y lo más aceptable. Pero también de vez en cuando, tampoco lo veo absolutamente yo todo. Lo único que veo es a altas horas de la noche, o sea, las 10, para mí son altas horas de la noche, que el niño se ha dormido y yo estoy al borde del coma. Del coma. del coma, de lado. Leer subtítulos de lado es tal, porque no puedo concentrarme para... No es un... Yo tengo que concentrarme para ver algo en inglés, por ejemplo. Y digo, a estas horas yo quiero que entre por mis orejas hasta que me duerma. ¿Sabes? Ese es tu problema. Tendrías que verlo en original porque así tendrías que concentrarte y no te dormirías. Pero es que quiero dormirme. Joder. Quiero ponerme... Me busco películas. Vete a la puta cama. Yo estoy horas viendo cosas, buscando películas y tal, porque digo, quiero ver una película que me guste, que quiera ver, pero que haya visto. Ya, porque si no la he visto, ya. Igual tengo cojones de dormirme porque me interesa. Y luego sueñas con la película y... Sí, y así... Otro día puse... Las películas las veo como en 7 veces, ¿vale? Porque cada noche pongo... Pues puse una película, la he intentado ver 2 días, y es una película de chinos que tiene como 7 productoras delante... Nunca he llegado a ver empezar la película. En las letras de las productoras me duermo. 2 días seguidos. Y después empecé y digo, no me he dormido. Y veo un minuto y digo, esto es una putísima mierda. Y digo, ¿qué y tal? Pues eso, el puto serio decía, no, que lo voy a original. Y hablamos el otro día de tu podcast nuevo. Y dijo, Dark, y digo, oh, sí, es que lo he visto en alemán. Y digo, ¿pero sabes alemán? Y dice, no. Y digo, pero para ver las actuaciones. Y digo, ¿cómo vas a ver las actuaciones si no sabes alemán? A lo mejor están diciendo tonterías. Yo es que hay cosas que me gusta verlas en original. No lo veo todo en original, que te has dicho, lo ves todo en original. Primero hay que tener en cuenta una cosa. Un montón de contenido audiovisual que consumimos es en inglés. No, ya, claro, que yo lo veo en inglés no es como otra persona que diga, es que lo veo en original porque me siento como más... O sea, no, verlo... porque... Hombre, yo lo puedo entender porque dices... Verlo para mí en inglés es como que tú lo veas en español, una película española. O sea, vale, vale, pero tú en inglés no tienes salto, no tienes que hacer... Claro, por eso digo, o sea, que tampoco es como decir, oye, es que lo veo en inglés porque soy más guay que tú. Hace ganas, no, que... porque es mi puto idioma. Es mi... A mí me hace gracia porque yo también siempre me quejo y después a veces pienso, digo, hostia, mira vídeo este de YouTube y digo, coño, esto estaba en inglés. Así que después tampoco me acuerdo si lo he visto en inglés. Claro, pero hay cosas como por ejemplo Dark, sí que la veo en alemán, aunque también he visto episodios, o sea, la he visto en español y en alemán. Están bien dobladas. Sí, está bien doblada Dark, pero porque también me mola escucharlo en alemán. Pero otras cosas, como por ejemplo, a lo mejor estoy jugando a un juego y no recuerdo qué juego era, creo que fue el Final Fantasy XV. ¿Es el Final Fantasy XV tiene las voces en japonés? Sí. Las puse en inglés. Que vale que no es lo mismo porque... las voces en japonés son un puto manga. Es horroroso. Es... ¡Ay, oh! No, y porque a veces me gusta que estén hablando en mi idioma... Porque así, como digamos que empatizo más con los personajes. Eso me pasa. Pero a veces... tú tienes motivo, porque el inglés es tu idioma materno. Ya, pero no se ven las cosas en original. ¿Por qué entiendas el idioma original? Si no, los subtítulos, ¿para qué? Pues eso. No, era por meterme con serie. Vale, lo que iba a hablar. ¿Por qué hablaba de todo esto? Porque te gusta quejarte. Por meterme con serie, seguramente. Sí, solo eso, mira, porque has dicho la furia de Jaume. Ya se empezó a hablar de... Vale, eso de la furia, es parte de la furia. También me enfurece. Te enfurece Seri. No. Seri no se enfurece, ¿no? Seri no se enfurece. ¿A quién no enfurece Seri? Coño. Puto Seri. Puto Seri. ¿Cuándo quedamos? Tenemos que cenar otra vez. Sí, tenemos que cenar. Pues el tema es que estaba viendo, y sabrás que ahora hay como una especie que también se ha puesto ahora de moda lo de Social Justice Warrior, que bueno, que también es otro tema para otro día. O para ningún día, porque no hablaremos de ello nunca. Y ahora viene a colación. Los japoneses con los alemanes. Eje. Sí, ahora que... Hostia, sí. Pues viene a colación. Ahora que estoy viendo... Por lo del review bombing, que se llama ahora. Sí. Que es bombardeo de review. No, es como petar los reviews. Sí, exacto. Bombardear. Sabotear los reviews. Sí, pero hay que decirlo en inglés. O medio en inglés, porque después lo he dicho medio en inglés. Medio en castellano y te ha parecido bien. No me ha parecido bien. He dicho, sabotear los reviews. No, sabotear las críticas. No es una crítica un review. ¿Es una crítica? No. ¿No es una crítica? No. ¿Qué es? Una crítica es una critic. ¿Un review? Es una crítica. Sí. Es un rever. Una... Me cago en la mierda. Me cago en mi vida. Un review es un análisis. Un análisis, una crítica. Estás criticando la obra, para bien o para mal. Dices, o estás haciendo un review de la obra es esto, tal, y no doy mi opinión. Pues un análisis. Puede ser un review. Pues un análisis. Claro, análisis. Pues ahora bien. ¿Prefieres análisis? O una revisión, que sería la palabra exacta, ¿no? No. ¿Qué revisión? Es un falso. Ah, sí, es revisión, es verdad. Cállate. Me estás cortando todo. Hasta aquí no estoy. Es increíble que no calles. Vale. Pues el sabotaje este de críticas que ha sufrido el Last of Us 2. No el Last of Us 2. El Last of Us Part 2. Perdone. Claro. Hay una diferencia en eso. No es lo mismo hacer una secuela que hacer esto en la segunda parte de un todo. Ya, sí, eso es verdad. Eso no lo ha flipado, lo tengo, tío. Dice como diciendo, no saben lo que hacen. Se lo flipa. Yo se lo apaño. Y dices, ¿por qué es tal? Y lo discutíamos nosotros. Que te dije, es porque Ellie es lesbot. Que parece que ahora les viene de nuevo. Sí. Porque eso ya se intuía en el primero. No lo decían a voces, pero se podía leer entre líneas. No, en el primero. En el DLC. Sí, pero en el primero, en todo el rollo este. Claro que después lo veías las cosas habiendo jugado al DLC. Imagínate lo importante que es que... No, pero si jugabas al DLC y después jugabas al primero, en la parte del colega gay de Joel... No, ni te acuerdas. Ni pero me en acuerdo. El primero sale un colega que es gay que el novio se ahorca. Ni me acuerdo, mejor que... En eso había unas movidas que podías decir, pues algo pasa, o sea, lo que sea. Y además, ¿por qué no se folla ningún tío en todo el primer juego? Claro. Si fuese una película de los 80, ¿sabes qué pasaría? Saldría o un juego de David Cage. O un juego de David Cage. Que dice, Cage, mi niño se está ahogando en una alcantarilla, pero menudas tetas. Me la pones de platino. Mi niño le queda esto, se saca el pene y digo, este tamaño de oxígeno. Que respira. La tía, papá. Estoy súper disperso. Vale, pues ha habido... Y tú decías, no, pero no puede ser solo de eso. Yo creo que gran parte, si fuese solo la otra cosa que no sabemos, porque dicen que hay alguna movida en el guión o algún punto de inflexión o tal, no lo sabemos porque aún no lo hemos jugado, así que de eso no voy a hablar. Sí. Pero me da rabia porque estoy convencido que mucha gente ahora le molesta eso porque se ha creado con el tema este de los Social Justice Warriors de manera con un motivo real o no. Se ha creado como una animadversión a todo. Digo, hostia, ya están haciendo esta gay porque todo tiene que ser inclusivo, todo tiene que ser integral, iba a decir, no. y todo tiene que ser inclusivo y tienen que poner representación del colectivo LGTBI, no sé qué, porque está... Seguro. Sí, sí. No, muchos reviews. Estoy de acuerdo. Y me he dado cuenta que ha pasado con tres cosas que flipar. Esto, Last of Us, que no voy a hablar más porque no lo hemos jugado, pero me parece que es una puta... Yo sí lo he jugado. 40 minutos. ¿40 minutos? Ha jugado 40 minutos y di por qué no has jugado más, porque las he considerado que es muy gay y lo has quitado y lo has devuelto. Ha sido eso. Lo has devuelto... A Naughty Dog con una carta, digo, querido Naughty Dog, que ha sido tan gay que me he comido la polla. Ha pasado con tu funda para el móvil. También los rusos dijeron, la funda de Christopher para el móvil es demasiado gay. Está prohibida en toda la madre Rusia. Pero lo que me hizo super gracia de decir, qué imbéciles, es que ahora, hace poco, vi la de Onward. Que dejando de lado si es mejor o peor película, que está bien, pero es que una de Pixar mala suele ser mejor que muchas otras películas. Pero es una película de Pixar que está bien. Es un dramón, eso sí, porque ahora Pixar dice dramón, dramón, dramón, dramón, dramón. Y digo, porque salió uno, John Lasseter, un enfermo de estos, que dijo, oye, ¿y si los primeros 5 minutos de Up no hacemos ahora que todas las películas sean eso todo el rato? Ya salió el Drown, Coco... Onward y Jaume el Mierda, de deshidratado. Todas las películas las han hecho pensando en Jaume el Mierda. Ahora Jaume el Mierda, me alegra informaros que es una cosa un poco del pasado. Ahora solo el Jaume respira muy fuerte. Ah. Porque llega el momento y en vez de yo hago. Ya está, y chupo para adentro y ya he vuelto a la normalidad. Lo hago todo una bola de odio y de melancolía y ya está, hasta que explote. Vuelva ya un mierda. Y juegas el fútbol. Sí. Pues hubo súper. Antes de verla, salió que era como la introducción del primer personaje de Pixar o de Disney. De Pixar seguro, de Disney igual también. De LGTBI. Mm. Ni me había dado cuenta, ¿eh? O sea, LGTB, no, de la historia... LGTBI, me vais a perdonar si me dejo letra, porque ahora es LGTBIQ+. Plus. Coma, Champion Edition. Ni me había dejado... ¿Pero quién es Plus? No sé, yo qué sé. ¿Qué es Plus? Plus significa que... Plus es símbolo. La que quieras añadir. Que... ¿Y sabes qué es la I? ¿Sabes todas las letras? Vamos a hacer... Tic-tac, no. Tic-tac, todas las letras. L. Nos quieren matar. Lesbian. G. Gay. T. Trans. B. Bi. Bi. Bi es B en inglés. La palabra entera, por favor. ¿Será bisexual? Sí. ¿Y? Tengo dudas. Intersexual. Ah, vale. ¿Y qué es un intersexual? No lo sé. ¿Qué es interno? Yo solo follo para adentro. <¿sabes? risa> Me he metido el pito para adentro con las cobertas. Perdón, perdón. Intersexual es una hermafrodita, me parece. ¿No habrían acabado? Es una hermafrodita. Q me parece que es queer. Q es queer, sí. ¿Y qué es un queer? Bueno, en inglés se ha usado de toda la vida para hablar también de gay. Sí, pero... Es como un... Igual es un drag queen. ¿Qué tiene? No, no, no. ¿Qué tiene que ver? Es que no sé. Bueno. Vale. Es posible que este sea el último podcast que hagamos, ¿eh? Porque viene la policía gay y nos detiene. Nos van a destruir. Como en Scott Pilgrim, la policía vegana. Nos van a destruir. Te lo digo. No, pero sí, es bastante a favor lo que voy a comentar. No, sí, ya. Pero el tema está en que tú dices, uy, ahora se ha generado una ola como de... Pues de ahora repulsa. Estamos... Ah, por cierto... Seguidnos en Instagram, estamos haciendo una tira cómica. Ah, sí, claro, Vanilla Astartes, coño. Vanilla Astartes, es Vanilla con dos L's. ¿En inglés? Vanilla en inglés, guión bajo. Astartes. Astartes. De los y es, Astartes. Y es una tira cómica sobre el universo de Warhammer 40.000. Yes. Y tira cómica, gags, chistes, es no diario, pero hay como 4 publicaciones a la semana. Seguidnos o algo así. 4, 3... Tres o cuatro, me agarras el aparato. O sea, pues seguidnos en Instagram o en Reddit también nos podéis Exacto. seguir. Pero mejor más en Instagram. En sí, Instagram porque Reddit es la mierda. Instagram es lo que mola. Reddit está lleno de chusma y odiadores del colectivo LGTBI y el Partido Nacional Socialista. Qué cabrón. Es verdad, porque hemos hecho un chiste sobre Hitler y no nos ha votado nada. ¿Te imaginas tú? Qué cabrones, odia. Odian al Partido Nacional Socialista en vez de pensar en lo de OK. Como el chiste este de los años 80. ¿No viste el documental este que hay de informe semanal o algo así que es de los años 80, que es el primer día del orgullo gay? Que salen todos los gañanes de Madrid y digo, oh, y sale uno y digo, ¿y por qué no hacen el día del orgullo machote? Y así lo celebraría yo. O sea, es terrible. Y salen psicólogos que curan de gay. Que dice, no, pero esto es una enfermedad, se puede curar, tal. Sí. Y sale uno diciendo, los gays están jodidos aquí, porque hay, por ejemplo, el chiste, que son dos gays y uno le dice lo encuentra haciendo las maletas y tal. Y digo, ¿pero qué haces? Y digo, no, me voy de país. Y dice, ¿y eso? Y digo, no, porque me van a matar el día menos pensado. Y digo, ¿por qué? Y digo, porque he hecho una encuesta. Y digo, ¿una encuesta? Y digo, sí, he preguntado. Y digo, ¿a quién matarías antes? ¿A un gay o a un barbero? Y digo, ¿qué barbero? ¿Por qué? ¿Barbero qué ha hecho? Bueno, ya me he perdido. No, el tema ya no sé ni de esto, Pixar, ¿vale? Hostia, es verdad, Pixar, que todo venía Pixar, madre Disney, de Dios. Que a nadie le importa, y coño. No, nadie le importa, pero me da rabia que... No, el hicieron, problema es que la gente, por lo visto, sí que le importa. Y yo hicieron prefiero... como una superbola. Yo, mira, y hasta sufrió un poco de boicot de película, igual. Tal. En Rusia la querían prohibir. Me voy a plantar. Ahora soy negacionista. Negacionista, lo que no existe. No, no, eso no, coño. No, no, niego que la gente cause revuelo por esto. Es que no, me niego a creerlo. No quiero entrar en una depresión profunda. Porque tú eres de los negacionistas que dicen, no, pero esto está superadísimo. Lo de... Es que quiero, lo de la homofobia está superado, sí, sí, lo del racismo está superado, lo del machismo está superado, y sí, súper superado. Sí, sí, yo... Como el otro día, que lo que te contaba antes, que me hizo gracia que pasó esto en Estados Unidos, del policía este que le puso un poco la rodilla en el cuello al hombre este, que era negro, pero era negro, y de ahí el follón. Y no digo que haya un follón porque haya matado una persona, se grabó, fue tal, y porque ya están hasta los cojones de que los maten o les peguen paliza. Y me hizo gracia porque decían, claro, es por ejemplo, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó y cosas así son muy fáciles. Son películas racistas, no sé qué tal, y digo, ¿y qué han de hacer ahora si ya están hechas? ¿Las han de quitar? Y digo, es que no sé, y los conguitos son racistas. Y tengo una idea, ¿y por qué no dejan de matar negros los policías americanos? A lo mejor con eso. Igual es eso. O sea, igual tienen un problema. ¿Cuál tenemos el problema? Digo, que los policías americanos matan negros. Digo, pues vamos a quitar lo que el viento se llevó. Digo, coño. ¿Y por qué no quitas Interstellar? Ya puesto. Ahora el mismo efecto. Que es más ofensiva. A mí me ofende. Interstellar mata a mis padres. No, pues dices... Y que Anne Hathaway no está fregando en el espacio. O sea, tienes un problema. ¿Cuál es la solución? ¿Una cosa que no afecta directamente a ese problema? ¿O porque no soluciona ese problema? Ya, ya. ¿Por qué? Porque dicen, es que la policía americana va asustada porque a ver si le pegan un tiro. Y digo, ¿va a prohibir las armas? Pero ese es su problema, que no prohíben las armas, y es cierto que la policía... Claro, ¿va asustada? Va asustada. Es que ahí hay una rueda... Pero los noruegos no suelen matar a nadie a tiros, ¿eh? Ya, porque ya, no llevan pistolas ya, para empezar. Ya, ¿qué es eso? Un noruego igual te mata a collejas, ¿sabes? Pero se lo tiene que pensar más. Da igual, a este no lo mataron de un tiro, ¿eh? No, que va, además pero fue, decir, es peluznante el sí, asunto, ¿eh? Terrible. O sea... Pero digo, ¿qué de gente mata negros, tío? Si no, dice, ¿qué policía va a asustar? Y digo, entonces a lo mejor necesitamos policías que nos asusten. Que vayan drogados, como Berserker vikingos. No, pero es que lo hablaba el otro día por el tema de político y tal, que dicen, ya, pero es que son personas. Y digo, al final son personas corrientes. Y digo, pues igual necesitas personas excepcionales, igual necesitas... hacer pruebas más difíciles o cosas... Necesitas marines astartes. Sí, o mejorados biológicamente, o el juez Dredd. Que apenas mata a nadie. No. Pero no hace distinción. Los mata de todos los colores. Exacto. Y de todas las edades, porque nunca me mata a un niño, pero bueno. Pero el problema es que como no hay solución a ese problema, pues buscan otras soluciones que no tienen nada que ver, aleatorias. Pues bueno, pues subo... Obviamente, pues dices, claro, no que dejen de matar ya, pero ¿cómo lo haces? Ya, vale, claro. Sí, es complicado, pero, hostia, trabajad en ello. Quitad las armas, es muy fácil. Ya, pero es que eso para ellos es... Pero, ¿y si vienen los ingleses otra vez? Yo creo que la puta Isabel II, la reina ahora de Inglaterra. Uf. La verdad es que no tengo ni idea. Tú tendrías que saberlo, es tu reina. Buah. Es medio tu reina. Sí. Isabel II. La mitad que no sabe usar el balcón. Está así, ah, atrás, qué guay, tal. Y el Boris Johnson, ah, atrás, puta madre, no sé qué, tal. Están esperando a que prohíban las armas y digo, a por ellos. Digo, recuperad las colonias. Y sale, ah, esa es debajo del agua y unos galeones. Oh. Pero galeones. galeones. Exacto, del siglo XV. Guardados. Con el esqueleto de Francis Drake, así, ah. Bueno. ¿A qué venía todo esto? A Pixar. Ah. Pues, que me voy, pero ya hablando. Y a The Last of Us. Yo creo que la gente está, sí, a Last of Us. Y, bueno, con lo de tu funda de móvil tienes razón. Ya, muy bien. Eso sí. Pues color lavanda, tío. Tiene un árbol con florecitas. Uh-huh. Es que la gente igual se cree que no es tan gay, pero es muy gay. Es muy gay, muy gay. Sí. Pues... pero porque está muy seguro de tu sexualidad. Sí. Y no tenías otra funda. Porque tu prepucio no bastaba, ¿sabes? Para hacer una funda. Está claro. El tema este, flipé, porque vi la Dawn Guard ahora. Me armé de valor y digo, la voy a ver aunque sea un dramón. Que me gustó, está bien, la verdad. Es entretenida y tal. Tiene puntos muy guay. Yo pensé, con todo el revuelo que había habido, el protagonista, que además te lo pintan así delgadito, un tío tal, tal. Tío. Hemos dicho cuál era el revuelo. Delgados... Ah, sí, lo has dicho. Sí, el primer personaje del colectivo LGTBI. Y digo, no estoy insinuando que todos los delgados sean gays. Porque he dicho, delgadito así, no, pero es como los alemanes, como muy tal, como un poco la representación que hacen de los gays en las películas americanas, tal, tal, tal. Y digo, será el protagonista. No había más importancia a mí porque, total, no iba para verla. Digo, a ver cuándo empiezan a comer pollas, ¿sabes? No. Y yo la estaba viendo y digo, hostia, ¿cómo? ¿De qué se quejan? O sea, no hay ningún tipo de relación del personaje con nadie que pueda decir ahora es de importancia para el devenir de la historia y tal que sea gay, ¿sabes? O sea, no tiene ningún interés romántico. Digo, ¿cómo lo van a meter? O sea, que va a salir una cosa, va a salir luchando con un dragón y digo, no puedes tirarme fuego porque soy gay. Y está feísimo, y eres un mojo y... eres homófobo si le tiras fuera. Fuego. Y digo, ¿cómo será? Yo estaba yendo, digo... No le daba tampoco, no me estaba condicionando toda la película, decía. Ya, pero te estabas preguntando... Porque en algún momento decía, no veo como por dónde van a salir, a no ser que al final sea algo como... No, pero no lo veía. Tal. En esto hay una escena... que no es de polla tal, pero hay el padrastro de los protas, sí. Es un centauro que es policía. Y se encuentra por una movida con... Lo para el coche u otra patrulla de policía que son dos chicas. Y dice, ah, esto no sé qué tal. Empiezan. Y claro, se está actuando raro. Y digo, ¿qué te pasa? Y digo, no, es que estoy preocupado por los hijos. Esto es el centauro. El centauro, el padrastro, sí, de los, sí, protagonistas. Y digo, estoy preocupado por los hijos de mi novia. Sí. O de mi mujer, porque no sé si está casada. Bueno, o sea, da igual. Los hijos tal, no sé qué tal. Y una que es como una cíclope, que me parece que... Salir solo sale ese momento, pero dice como dos frases, no ni la que lleva la conversación. Sí. Dice, ah, te entiendo, porque a mí también me pasó con la hija de mi novia. Vale. Y yo digo, hostia, dicho la hija de mi novia. Y es una tía. Y yo, ¿qué es esto, picha, hijos de puta? Me habéis jodido la peli. Eso... es lo único que sabe. Eso es el primer personaje LGTBI de Disney que no se puede hacer más pasado por encima. Sí. Y además bien hecho, porque lo dice como... No dice, ah, pues yo que me encanta comer chichis, te voy a recomendar, no sé qué. Que en vez de hilo dental uses pelos. No, lo dice como una cosa total, sí, sí, normal, sí. Que hasta yo hice... Voy a decir, ¿ha dicho? No. Y lo volví a pensar porque no me podía creer que fuese eso. Ya, ya. Yo tampoco. Yo ya digo, te digo, yo soy negacionista. Y, no me creo. No, que... no me puedo creer que no. Eso fuese todo. Y me metí en internet, tío. No. Ahora eso ha sido el principio. Pero es el principio porque, como bien dicen los que no son negacionistas, como bien dicen, eso ahora se propagará. Este cogerá el virus gay, después se lo pasará al hijo, tal. Y al final todos sean gays y será al final una puta orgía, tal. No, lo busqué y ese es el primer personaje LGTBI de la historia de Walt Disney, al menos LGTBI que ha salido del armario, ¿no? O sea, sí, porque podía ser cualquier cosa. O sea, una policía que aparece de pasada y que y menciona... Dice, y hace un y, ejemplo y dice, sí, eso y, me pasó y lo mismo. Y hace una mención. Sí, no, y no, eso tal. Yo, y la gente... ¡Ah! No. Y seguramente... Me niego a creerlo. La película esta... No ha tenido más taquilla por esto. No puede ser. Es que no puede ser. No sí, puede ser. Sí, seguro. No puede ser. No. Seguro. No y puede. Me parece fascinante. Me parece que estamos locos. No puede ser. ¿Sabes? Y me parece que hay algunos que tendrían que darle con un trozo de manguera en las costillas. Pero fuerte. No, pero... Y que la manguera fuera gay. Y después es que se juntó con lo de Last of Us. Y digo, es que... Que no puede ser, que no puede ser. The Last of Us tiene que ser otra cosa que luego me encontraré más adelante, que seguro. Que es spoiler y no quiero saberlo porque es spoiler y no he jugado todavía. No, pero es que no eso me... también, pero seguro que más lo otro. Lo de Ellie. Sí. Es que no puede ser. Seguro, es que no quiero creerlo. Después seguro que... No quiero creérmelo. Seguro que después el giro no será tan jodido como en el primero. Pero también hay giros, coño. Ya, no me jodas. Y el final es... Hostia, dices, hostia, el final. Seguro. Joder. Bueno, da igual, ya te contaré. Sí, sí. O no. Porque igual... Porque vamos, el giro que te esperas de Last of Us 2, por lo menos yo, lo que creo que está cantadísimo, que supongo que al final, por lo cantado que está, es lo mismo que te esperas en todos los putos Uncharted que le pase a Sully. Y dices, el Joel este no vive para ver una tercera parte, ¿sabes? ¿Sí? Hombre, no, dice... Sully tiene que volver para seguir traicionándote, sí, inesperadamente. Porque, ¿eh? Dice, oh, otra vez Sully, vaya, no me lo esperaba, ¿sabes? Bueno, el último que sale el hermano y dice, oh, el hermano seguro que es bueno, no como Sully, que es un hijo puta. Pues eso, dice, te va a comer más tierra que su puta madre. Pero la gente, o sea... Y lo vi también con lo que nos pasó, que venía esto, con lo que nos pasó con Vanilla Starters en Reddit. Que la gente es gilipollas. Sí. O sea, es alucinante. Hacemos un chiste de, o sea, no sé si conocen mucho del lore de Warhammer 40.000, pero, o sea, es súper fascista el lore de Warhammer 40.000. No. Es súper religioso, fundamentalista, es como la yihad del espacio, o sea... No dirías nada contra el emperador, ¿no? No, eso es herejía. Eso es herejía. Pues hay la Inquisición. Y te voy a puto purgar. De los humanos, los terranos, ¿no? Que tienen... Inquisitor Lords. El Ordo Inquisición, el Ordo Senos. Y tienen los inquisidores y tal. Y hicimos la coña porque son putos nazis. O sea, hicimos la coña de un inquisidor que tiene un nombre buenísimo que es Not Hitlerhorn. Gregor. Not Hitlerhorn. Y se parece a Hitler. Y se parece a Hitler. Hicimos el tío como sudando tal. En Reddit, o sea, las tiras que tienen, o sea, las que tienen menos tienen unos 1000 likes. Sí. Y en Reddit va diferente porque los dislikes te lo restan de los likes. Sí. Y nunca sabes cuántos dislikes tienes. No, o sea, exacto. Puedes tener, no digo que los tengamos, pero por ejemplo, podrías tener 100.000 likes y 99.000 dislikes y tener 1.000 en total. Sí. Y te saldrían 1.000. Ya, decir. Pero lo podrías saber por el porcentaje, porque te pone un porcentaje de likes. Sí. Y que lo tenemos siempre positivo. Sí, claro, sí, sí. O sea, pues positivo, bueno. Porcentaje no, siempre es positivo, pero es alto o bajo. Normalmente lo tenemos alto. Es decir, que hay una mayor cantidad de likes que dislikes. Pues eso no me había fijado. Pero vamos, rondamos entre los 1.000 likes netos, que digamos, y los 4.000 en las tiras. Sí. Pues... Este tuvo cero en todos los posts que hicimos del Not Hitler Hall. Pero bueno, luego se llevó unos cuantos, ¿eh? No. ¿No? Si se llevó unos cuantos, se llevó 5. O sea, lo he mirado hoy y tiene, o sea, mira, te voy a decir en puto directo. No puede ser, tampoco os lleva. En puto directo, no. O sea, estuvo con cero muchos. Hay gente que está votando que no para que se mantenga en cero. Y digo que no puede ser porque no porque esté en mi modo negacionista, sino porque me sorprende. O sea, fascinante. Realmente me sorprende sí, que... Y ¿qué? Es porque Reddit, donde es la mayoría de su público, son americanos. Sí, americanos. ¿No? Sí. Estadounidenses, perdón. No quiero insultar a nadie de América confundiéndolo con un estadounidense. Y además, algún comentario de decir, bueno, entiendo que es un meme sobre el hundimiento, pero no le veo la gracia. Digo, gracioso. Porque no somos judíos. Uy, si hubiese molado de contestación. Los tíos cabrones. Y me hace gracia porque Daniela, mi mujer, que supongo que lo sabéis todo lo que escucháis el podcast porque ya sois old school, pero es alemana, ¿vale? Le hizo mucha gracia. Porque era nazi. Me la has quitado de la boca, iba a decir porque es nazi, como todos los alemanes. Era justo lo contrario, nazi, la parte comunista. Pues le hizo mucha gracia. ¿Es tan nazi como el director del Kingdom Come? Puede ser. Es súper nazi, súper machista y tal. Porque no puso negros en la, ya, en la bohemia sí. De la media. Digo, es que no había negros. Pero no fue a este hombre que le acusaron de nazi sí, y salió sí, diciendo, sí, a ver, sí, vamos sí. A ver. Y digo, que sea nazi no significa que el juego sea malo. O sea, mira, en uno, el de Warhammer 40.000, tenemos 0 y en otro 4. Hostia, pues y ya es... está. Hostia. Y hay dos comentarios en total. Uno dice... Se supone que tiene que ser cierto dictador alemán. No diga cierto dictador no. Alemán de la cantidad innumerable de dictadores alemanes que ha habido. Sí, sí. Porque si nos ponemos tiquismiquis, dictador alemán no ha habido ninguno. Ha habido un dictador austriaco que se hizo... Que eso es el gran logro de los austriacos. Porque los austriacos son una puta mierda. Y lo único bueno que han hecho en su vida es hacer pensar que Hitler es alemán y Beethoven austriaco. Y dice, o es solo sombra debajo de la nariz. Es una sombra, pero una sombra puesta sabiendo que... Y pone eso. Y todo mal, todo mal, todo mal. Nay, nay, nay, nay. Y después otro pone... No hagáis chistes sobre cojo, Hitler, amigos. Y digo, cojo que es un meme del hundimiento, pero... vete a la mierda, tío. ¿Qué pasa? No hagas y además tienes Hitler. Seguramente 16 años. Es un comío, o sea... No, y además este va a ser un personaje recurrente. Oh, ¿va sí a salir? Sí. O sea, no iba a salir más, pero ahora va a salir. En todas las tiras, aunque sea de fondo. Pues me moló Daniela porque dijo, ¿se quejen? Y digo, y me dijo una cosa que me hizo mucha gracia porque dice, además, ¿qué coño dice? Nosotros somos europeos, podemos hacer las bromas de Hitler que queramos, porque nosotros lo sufrimos. Es que precisamente es lo que te iba a decir. Además, justamente te iba a decir, claro, porque los americanos sufrieron tanto. Sí, los americanos cuando le tiraron cuatro bombas encima de un barco que tenían aparcado, y, nos han tirado cuatro bombas en Hawái. Y no lo sabíamos. O igual sí. Ah, súper comprensible. No, se metieron por eso y después vinieron cuando ya estaba todo lo que se tenía que morir muerto y todo lo que se tenía que luchar. Ya. Yeah. Luchado. Y luego además no fue que yo recuerde fueron ellos los que dijeron los que le... Uy, se me ha caído esto encima de Nagasaki y Hiroshima. En dos veces, en dos días seguidos. Uy, tenemos más. Tenemos por lo menos una más. Vaya tela. Pues ahora ya me he perdido porque esto me... Pues me calienta esto, este... Como puritanismo. Qué brutal. Todo mal. Esto era mi momento de cabrearme. Este podcast creo que lo voy a borrar directamente antes de que nos machaquen. ¿Por? ¿Qué pasa? No, este sale. Y los que se quejen, bloqueados de la vida. No, pero es que calientan estas cosas, hostia, ya. Es que dicen, no. Que no pueden quejarse por eso, es otra es cosa. Es que la gente es la polla, macho, tío. Es que yo lo he visto. Esto es, tío, es un chiste. No está pasado. Si ya hacen chistes sobre todo. No te gusta, ya está, pasa. Pero esto, los ofendidos. Que también me da rabia ahora lo de los ofendiditos. Pues los de, todo el mundo se ofende. Digo, hombre, pues sí, es humor. La gente que se ofende, vale, pues ahí está. Que se ofendan, pero que no vengan jodiendo, tío. Te das cuenta de que no se oye nada de lo que dices, ¿no? Pero ¿ves esa onda de audio? Porque está muy lejos el micro. Dámelo aquí y voy a hacer un monólogo rollo Leonard Cohen. Pero we take... ¿Cómo era? Ni idea. No we sé take qué Manhattan, dice. Then we take Berlin. La canción de Leonard Cohen. La canción es de Leonard Cohen. ¿Sabes quién es Leonard Cohen? Sí. Que lo que hacía era hablar. Sí. Y un tío tocaba por detrás. Sí, básicamente. Y el tío sudando, digo, cabrón, es que habla, es que no habla ni animado. No, o sea, no. Porque dice, digo, es que este tío, incluso hablando, tiene musicalidad, o sea, en la entonación, en la voz, pero Leonard Cohen no, tío, es que está aburrido hablando. A veces está al revés. No, está bien, así es como tiene que estar. La luz hacia el enemigo, la luz hacia el Claymore. Exactamente. La mina, antipersona, me refiero. Ya. Pues anticarros. La Claymore. Sí. Anticarro. En el Metal Gear Solid las ponías anti sí, todo. Sí, la puedes poner en una chepa o un clon de esos. No, te lo digo porque como eres esto medio inglés, dices, no jodían los escoceses con sus espadas. Yo sabía que ibas a hacer la referencia a las espadas. Pues eso. Has estado jugando, por cierto, ahora que lo has dicho, al Kingdom Come. He estado hablando jugando de Claymore y de fachas. He estado jugando al Kingdom Come porque me lo vendió Edu, que puede venderle hielo a un esquimal. Efectivamente. De hecho, Edu me ha vendido los dos últimos juegos a los que he jugado, que son, no, dos o tres incluso, porque empezamos con el Control, que el Control se lo compró Pedro del grupo. Ah, tiene buena pinta el Control este. El Control me ha gustado. ¿Lo has jugado entero? Entero, de hecho, incluso me saqué el platino. Hostia, no es una cosa muy complicada, o sea... Es de Remedy, el Control, ¿no? Efectivamente, es de Remedy. Estos son buenos. Y publicado por 505. Y salió, pues, lo típico, para Play 4, Xbox One y PC. Del 2019, del año pasado, novedosa. Sí, sí. Y este, pues esto, se lo compró este, está guay, claro, se lo dejó a Edu y ya está, Edu me lo tuvo que vender, fijo. Pero el juego en sí está guay, tú eres una chica que se llama Jessie Faden, que te metes en la agencia gubernamental, una agencia gubernamental clandestina, que se llama la Agencia Federal de Control, la Agencia Central de Control. ¿Cómo ser gubernamental y clandestino? ¿Mm? clandestina. Dejémoslo que es clandestina. Bueno, sí, podría serlo. Porque, por ejemplo, en la NSA no sé si era muy poco clandestina. Ahora me estás jodiendo. Ahora sí. Me gusta verte sudar. Tú te cuelas en este, tú te cuelas en este edificio buscando a tu hermano pequeño, Dylan, que desapareció porque parece que se lo llevó la agencia esta cuando eres pequeño, tras un incidente sobrenatural, bueno, paranatural, como lo llaman en el juego, en tu pueblo. Es para hacer el chiste. Digo, es un accidente paranatural. Y digo, para accidentes naturales, te toma, toma mi polla en tu boca. Y nada, llega al edificio, no hay nadie, la ascienden a directora, así tal cual, y le dan una pistola y dicen, venga, disparar. Ah, está bien eso. Y estás así como atrapada entre tres frentes, digamos. Por una parte tienes los miembros de la agencia, que son raros, porque el juego no lo has dicho. Hombre, pero... de cosas sobrenaturales, ¿no? Sí, pero es que no lo has dicho, pero Remedy es finlandés. Y los finlandeses son todos los raros. Los finlandeses ya lo hacen de personas normales, es raro. Los Max Payne, los primeros eran rarísimos, tío. Por otra parte tienes... El primero aún, pero el segundo tenía unas movidas raras. Bueno, por una parte tienes a los de la agencia que no sabes si fiarte de ellos, porque son raros. Y luego además hay un conserje que se llama Ati, que además suelta palabras en suomi y dice, ¿qué hablas? No te entiendo. I'll hit the facts on the table. Mä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem, a bad one. Y eso si no lo juegas en castellano, porque en castellano aún son más raros. Luego por otra parte tienes a los de la agencia que están poseídos por una fuerza rara que se llaman el Siseo, que son los malos del juego, ¿vale? Porque son mutaciones. Y luego está, digamos, una especie ¿cómo lo traducen el Siseo? His, en inglés es his. Vale. Y por otra parte hay una entidad que controla, que parece que mueve los hilos, que desde otro plano, no sé qué mierdas. Master of Puppets. Y bueno, tú estás ahí disparando a la peña. El trasfondo está súper currado, o sea, hay mucho trasfondo. Pero puede ser un shooter. Es un shooter, pero hay mucho trasfondo. Igual no verías ni la mitad, porque todo es de leer, o sea, todos son archivos de lectura, y hay un huevo. Madre pero mía, está muy currado. Y tú disfrutando. Y qué bueno, buenísimo este juego. Otro libro. Como Edu con el puto Oblivion y digo, 20 páginas. Madre mía. Pero bueno. Me las leo todas. Por otra parte, también están los vídeos, porque también hay archivos de vídeo en los que el doctor Darling, el jefe científico, o sea, el científico al cargo de la investigación, está contándote sus movidas. Y eso es, no es CGI, no es captura de movimiento, es imagen real. Y también están los episodios de una serie de televisión con unos muñecos macabros espantosos. Eso es puto Max Payne, que también había una serie de tele. Bueno, de hecho hay easter eggs de la Alan Wake en los textos. Ah, sí, de Alan Wake también, de Remedy, estaba bastante guay. Y eso está guay. Y el juego, pues eso, es un shooter con poderes telequinéticos, que eso siempre mola. Eso siempre te hace sentir poderoso. Y ya, los poderes es lo que tiene. Ahí está. Que es. Viene la palabra de ahí, rodado. Poder poderoso. Hostia, no había caído. Y bueno, lo típico, ¿no? Matas gente, puntos de experiencia. Subes el nivel de las armas, consigues más armas. Y eso, o sea, te envicia. Y desbloqueas habilidades, porque al principio eres un mierda, ¿eh? Llegas ahí, no sé. Tienes muy pocos poderes, tiene como muy pocos. Un panadero o algo así. Exacto. Normal. Pero ojo, con los acróbatas magos y el caballero. Bueno. Y nada, y vas ahí pegando tiros como un máquina. Eso sí, es muy fácil el juego. O sea, no hay elección de dificultad y no es muy complicado. Yo limpié el HUD, o sea, quité la mirilla, quité la vida de los enemigos para darle un poco de interés. Que así mola bastante, pero porque si no se hace un poco la mirilla de los enemigos. La mirilla tuya. Y pues no es la mirilla de los enemigos. Perdón, quería decir, quité la mirilla y quité la vida, la barra de vida de los enemigos, quité lo de las balas y tal, o sea, limpié el HUD para que... Se puede hacer, sí, está bien. Sí. De hecho, también lo he hecho en el Last of Us 2 y luego igual me arrepiento. ¿Qué ibas a decir? Hombre, el Last of Us 2 igual no es tan fácil. Puede ser. Y la protagonista es una chica. Pero me molestaba para poder ver lo lesbiana que es Ellie. A eso vamos, sí. Y el protagonista de Control es una chica. Es una chica. No sé si es lesbiana. ¿Pero no es heterosexual o es una puta mierda de juego? No lo sé. Tenía que haberlo preguntado antes, porque si era homosexual lo habría tirado por la ventana. Claro, porque dice, es para normal comer vagina. Bueno, no, debe ser homosexual, porque si el juego va de cosas paranormales... ¿Paranormales? Los homosexuales. Y además rima. Madre mía, tío. Lo tendrás que borrar esto. Todo con pitidos y tío, classified. Hay un cambio. Además, cada vez que hemos dicho él, he hecho la broma de comer coñas. Sí. Y con este también, y pues le ha dado poderes comer chichis. Sí. Y ya he dicho, ya. Lo mejor del igual juego... solo aguantan 5 chistes más de comer chichis. Bueno, pues repetirlo 5 veces en más. En mi podcast. Igual lo mejor del juego es que hay un cameo de Hideo Kojima, por lo visto. Esto no, no te... ¿Ah, sí? No, ¿y lo has encontrado? No, no, o sea, yo no, lo habré encontrado, pero de puta casualidad. Lo leí a posteriori. Y un cameo de Hideo Kojima que pone una voz, pone la voz de algún científico japonés y yo, ni puta idea. Ah, lo que decías antes. Técnicamente, a mí me divirtió el juego, ¿eh? O sea, yo... A mí me gusta, ¿vale? De hecho, por eso me saca el platino, porque me entretuvo bastante. O sea, aparte de la misión principal, hay misiones secundarias en las que tú haces limpieza del edificio y tal. Todo es un gran mapa, digamos, ¿no? No va por fases. Como un Metroid. Bueno, un poco sí, ¿vale? Es tercera persona, con lo cual no, obviamente no es un side-scroller. Pero sí que haces backtracking, esas cosas para conseguir... Ahora estás diciendo un montón de anglicismos. Palabras en anglicismo. Ya van dos. A la tercera me voy del podcast. Seppuku, que es anglicismo, no es un anglicismo, pero... Anglicismo de Japón. Eso es. Un japonicismo. Anglicismo de Japón. Japonicismo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que no es un metro. Exacto. No es ahí scroller, pero... Pero sí, es, algo tiene. Es digamos, un mapa grande... Coges que, claro, una habilidad y abres un sitio. Tú tienes que ir para adelante y para atrás, efectivamente. Y hay bosses, además. Que, hostia, bosses. Molan mucho. Lo que decía, que a mí me ha divertido. Pero, técnicamente, bueno, tampoco es lo más puntero. Dicen que iba un poco chungo. Un poco, sí. Sobre todo si eres un Master Race PC a muerte. El problema es que dicen que el juego es muy puntero. Y por eso en consola no iba muy bien. Bueno. A mí me pareció bien, pero, eso sí, recomiendo que cualquiera que vaya a jugar lo juegue en inglés con los subtítulos en castellano. Porque el doblaje en español es desgraciadamente infame. Infame, pero ya no por la actuación, sino porque está totalmente desincronizado. A lo mejor solo pasa en el de PS4, ¿eh? Igual es un rollo que le da. No, pasa en todos. Pasa en todos. Porque te saca. Igual es un rollo que le han dado de. Digo, ¿en qué hablan en finlandés? En finlandés, no puedo. A mí me sacaba del. O sea, lo empecé a jugar en castellano y lo tuve que cambiar ya a fuerza. O sea, porque digo, es que me saca del puto juego, tío. Es que no puedes hacerlo tan puto mal. Porque puede estar bien, o sea, puede estar mejor o peor, pero hostia, si estás sincronizado y tal, bueno. Sí, porque ya no es que digan, es que los actores. Está mal. Ya, y es que ya no eran los actores, es que me sacaba del juego que estuviera tan desincronizado. Y curiosamente me pasó un glitch por hacer esto, y el siseo, o sea, el his, digamos que cuando posee a las personas que hay en la agencia. Se les oye como susurrar, ¿no? Y dicen palabras, dicen frases inconexas. Y claro, se ve que. Imagino que es un glitch, pero luego al cambiar el idioma en inglés, pues los personajes, la protagonista y los PNJs hablaban todos en inglés y se oía el siseo hablar en español. Igual es que no está en la misma pista. Pues posiblemente. Igual lo han puesto como un efecto de sonido. Y digo, hostia, ¿qué está pasando? O sea, igual lo han puesto como efecto de sonido y no. Y dicen, pues. No sé. Pero al menos eso no se puede sincronizar. No se puede sincronizar. Ya, bueno, eso no... Eso no importaba, porque no distingues, no están moviendo la boca, simplemente lo oyes. Pero me pareció curioso. Dije, hostia, lo he puesto en inglés y ahora... Yo creo que son palabras inconexas. Mira cómo está ese ojete, papá. son frases que no tienen mucho sentido. Y el juego me parece que está bastante bien. Le pondría... No sé... Tres cristrolos y una alcachofa. Una alcachofa, bueno, eso es una... No homosexual. Es una nota. O sea, estamos hablando de una alcachofa cisgénero, entonces. Claro. Normativa. Normativa. Debe haber un montón de gente así mordiéndose el nudillo. Hijo de puta. Te digo, este es el último podcast que grabamos. Nos iremos riendo. Eso sí. Pero lo bueno es que nosotros estamos súper a favor. Ah, no, claro, obviamente. Cosa. Sí, a mí, o sea, no me la podía resbalar más todo lo de Eli. O sea, a mí me cabrea lo contrario, que la gente está imbécil. Sí, exacto. Yo estoy jugando al Assassin's Creed Odyssey. Hablando de Edu. lo he empezado a jugar hasta que caiga en mis manos el Ghost of Tsushima. Que sea un poco lo mismo, pero con samurai, que es lo que esperaba todo el mundo y nadie estaba haciendo. Todo el mundo esperaba, y digo, ¿cuándo hacen un Assassin's Creed en Japón? Lo están esperando desde el segundo, desde que acabó el Assassin's Creed. Sí, eso es así. El siguiente en Japón. Eso es verdad. Y al final. Y ahora han perdido el tren. Han perdido, sí. Ahora han perdido el tren. Ahora hacen de vikingo, que son los nuevos samuráis. Sí. Y los nuevos zombies. Pero ahora vikingo ya está. Vikingo por todo. Ahora todos son vikingos. La han cagado. Bueno, a ver. Ya, los de Assassin's Creed ya habían llegado tarde al pastel. No, ya han llegado tarde. Han llegado a su fiesta de cumpleaños. Quieren hacer un juego de vikingos cuando los buenos juegos de vikingos ya están hechos. ¿Cuál es el buen juego de vikingos? Hombre, Hellblade. Es así, medio. Sí, God of War. Y God of War. Que o sea, no son realmente juegos de vikingos. Oh, perdona, pero ¿qué vas a decir? ¿Me vas a decir que el Assassin's Creed será historically accurate? Pero por un momento, he flipado porque cuando has dicho, te lo juro por Dios, que has dicho, los buenos juegos de vikingos ya están hechos, me pensaba que me ibas a decir el Rune. Hostia. No tienes ni puta idea de qué juego es. No, obviamente no. Bueno, por título sí, pero no he jugado ni de puta coña, ni de cerca. Es súper antiguo, estaba guay. Y si hubieran intentado hacer de samuráis, también llegaban tarde, porque ya está hecho el Sekiro y estaba hecho el Nioh. Es decir, que también los de Sucker Punch llegan tarde. O sea, van a pero lo que van a hacer me mola. Porque ya me he aburrido. No ha salido y ya me he aburrido. Me moló que dicen, digo, es que somos súper fan de las películas de samuráis en blanco y negro. Puta madre, tío, yo también. Digo, no vamos a hacer un samurái así delgado con roña en la cara. Así. Tengo la gripe dragón. Y digo, cabrón, la gripe dragón nos ha venido ahora con los putos chinos. ¡Hostia! Claro. A ver si está todo relacionado. Nostradamus ya lo dijo. Hizo un de esto y cuando salga el juego de la gripe dragón. Ah, hablará la torre de Babilonia. Porque Nostradamus se ve que se colocaba. O alguna historia. Inventó algún tipo de medicamento también, ¿ves? La aspirina. Ah, sí, claro. ¿Te imaginas? Sí, que ahora la gente buscando en Wikipedia como imbéciles. Claro. Todo sirve para todo. Además, la mitad de las cosas que dicen es que Nostradamus dijo eso. Eso no dijo Nostradamus, tío. Lo dijo un austriaco, seguro. Pero ahora me ha recordado a otro motivo por el que voy a caer en una puta depresión. Creo que ha sido hoy mismo, o esta mañana, o ayer. Que rollo, Hideo Kojima ha salido diciendo que no predijo el coronavirus. Por lo de Death Stranding, por la temática del juego, que no pueden salir de su casa. Yo digo, Dios mío, en serio. Se ¿en serio esto es una puta noticia? Las noticias son terribles. El otro día vi una noticia que dije, vaya tela. Y la noticia de estas de las de Google que vas hacia la izquierda y todo es mierda. Sí. Pues claro, llega un momento que te dice cosas, por ejemplo, a mí me salen de cine, de videojuegos, de Warhammer, cosas así. Pues me sale, ¡oh, Chabascal mola! ¿Yo qué? Yo, ¿por? ¿Qué? ¿Que me estás con Tainer? Fuera. Salió una noticia que ponía Charlize Theron, pero era como súper amarillista el titular. Charlize Theron desgarrada porque no la han fichado para la nueva película de Mamá. O sea, no renueva el papel. Yo sé cuál es la nueva película de Mamá. Que no es la nueva película de Mamá. Es un spin-off que hacen que es Furiosa. ¿La película de qué? De Mad Max. Ah. O sea, ahora George Miller, sí, antes de hacer Mad Max la siguiente, sí, está haciendo un spin-off que es Furiosa. Ajá, vale. Furiosa, que es el personaje de Charlize Theron, Imperator Furiosa. Vale. Mejor nombre de la historia, porque George Miller, si sabe cosas, es de poner putos nombres a los personajes. No como Kojima. Exacto, porque Mad Max, cojonudo. Imperator Furiosa, cojonudo. Immortal Joe, cojonudo. Cortador de dedos del pie. Immortal Joe, cojonudo. Yo sabía de esta película, sabía de qué iba, digo. Qué chorras esta, me meto y después sale Charlize Theron que dice, hombre, me apena que no haya contado conmigo, pero entiendo por qué y John Miller es un genio y hará lo que encuentre mejor. La película es una precuela. La película es la juventud cuando Imperator Furiosa era un adolescente. Digo, ¿cómo vas a pillar que puedes? Pues meterle ahí, pues hacer como lo hacen en cada película de Marvel, que dicen, pues mira, Robert Downey Jr. es joven. Y digo, pero el joven no era así, porque lo vi en Charles Chaplin y no era así. Y digo, cállate, come mierda, de joven será como diga Disney. Es nuestro, lo hemos comprado. Se cree que nos ha abandonado, pero nunca se abandona a Disney. Pero digo, ¿de qué estás sacando una puta noticia? De nada, de la nada, de la nada. De la nada de la historia interminable saca noticia. Sí. Y a colación de todo esto de Charlize Theron, el otro día la segunda vez en el podcast. Sí, el otro día vi La Vieja Guardia. Ah, la empecé a ver ayer y me dormí. Vale, no voy a hacer spoilers, da igual. La peli, bueno, pero yo el principio que vi parecía guay. Me gustó. Bueno, está bien. Es una peli que está bien. Pero no, Charlize Theron, focalicemos. Hablamos de Charlize Theron. La veo y yo digo, hostia, llevará mucho maquillaje y tal. La veo como muy bien, ¿no? Hostia, Charlize Theron está... Charlize Theron tiene una voltereta. Está fucable. Y digo, pero Charlize Theron no es de la quinta... Del Wither. O sea, digo, y joder, qué bien que está, ¿no? Digo, pff, miro... Y tú todo el rato, y tu mujer, ¡cállate! Yo ¡déjame ver la peli! Claro, claro, yo decía, hostia, yo le daría. Sacándote el pene, ¿sabes? Digo, madre mía, me vaya claro, jote, me voy a hacer. Claro. Mira para otro lado que salpica. Me meto en Wikipedia, Charlize Theron, y pongo... ¿Y si hay fotos para la paja? No, años. 44 putos años. Además ponía 44 años, normal que te mole, puto fósil. Digo, hostia, es que tiene nuestra puta edad. No. Por alguna puta razón pensaba que Charlize Theron era como una década por ahí. Pero bueno, prácticamente. Prácticamente. Ya, hombre, nos lleva 3 años. Cállate la puta boca, te lleva 3 años. Sí, te lleva. A mí me lleva 4 años. Hablemos dentro de una semana o dos. 4 años. Sí. Hasta dentro de una semana o dos. Bueno. Pero está para hacerle... Sí, ya, claro, normal. Es decir, esto es la cara de Charlize Theron. Escuchad, no suena porque es una cara. ¿A qué va a sonar? A vasos sanguíneos, no se oye. Y esto es lo que le va a hacer Christopher. ¿Ves? Suena como que tiene que tener un hueso, pero no. Porque es como blando. ¿Sabes? Blando, pero firme a la vez. Yo flipé, no sé por qué le daba una década más. Ah, porque... No, es que seas un, es que eres un fósil, pero tú ya tienes Alzheimer juvenil o alguna movida esta. Fosilaco, ¿eh? Soy no, un No, lo fosilaco. Que pasa es que no te fijas. ¿Sabes, Mauro, entre algo que hacía... como Ángel se fija. Que era un personaje que era Ángel se fija. Y era Ángel que se fijaba en cosas. Uh-huh. Pues tú eres Christopher, no se fija. No, desde luego que no. Pues... Ya lo hicieron. Una voltereta guapa. La follaba así, esto que te estiras el paquete. Tu mujer, cabrón, te siempre igual. Hostia, pues me parece muy interesante eso que has dicho, tío. ¿Cómo? Mola que elipsis. ¿Qué ha pasado desde que grabamos? Desde, o sea, para vosotros ha pasado nada. Ha sido un cambio inmediato y para nosotros que ha pasado semanas. Dos semanas. Pero es dos que, semanas solo. Pero dices eso y revelas la magia y ya no tiene gracia. Claro, sí, pueden claro. ser, no pueden ser dos semanas como pueden ser tres. Sí, o un mes incluso. Teníamos que haber seguido así la conversación. Yo te digo, ah, qué interesante, ya. Y tú enlazas con otra cosa. No, porque no tengo ni puta idea de qué hablaba. Hablamos de cosas por las cuales igual nos cierran el podcast. Y luego... Nos tendrían que escuchar primero para cerrarlo. Eso es verdad, eso es verdad. Y los que nos escuchan seguro que no lo cierran porque están... Es verdad. Yo también jugué el otro día a un juego que la protagonista era una tía y me volví gay. Es lo que pasa. Pasa mucho. Pasa mucho, sí. Yo... La verdad es que ahora, después de jugar a The Last of Us 2, que he jugado eres ya un poco más gay. 8 horas, me dan ganas de liarme con mujeres. Madre mía, te has vuelto lesbiano. Veo a mi mujer y digo, no, no te daría. No como antes, que era súper trolo. Que parecía una madriguera de culebras de las pollas que me comía. Sin embargo, ahora, después de 8 horas de The Last of Us 2... Te puedo decir que, aparte de lo de que Ellie es lesbiana, que eso es que todavía no me cabe en la cabeza que las quejas puedan venir por eso. Me pensaba que iba a decir que aún no me cabe en la cabeza que pueda ser tan bollera como ese juego. No. Ahora te puedo decir que, como yo pronosticaba, sí que hay algo del guión, que no voy a decirte, pero que entiendo que la gente haya que dicho, puede causar, pero tiene que ver con... cosas gays. No, no tiene absolutamente nada que ver. El rollo púbico en mi estómago me hace inmune al virus zombie. Que no es un virus, es un hongo. Es un hongo. Es un hongo. Basado en un hongo real. Basado en un hongo real, el Cordyceps. Que ya por cierto, la verdad es que así, como vengo preparadísimo, ya no me acuerdo cómo se llamaba la película. Pero vi una película que mientras veía la película decía, esto es. De puto Last of Us. O sea, porque era lo mismo, era un apocalipsis zombie y era debido a un hongo. Y digo, que sale ahí los zombies que son clickers y cosas. Sí. Que no eran clickers exactamente, ¿no? Pero no. Pero digo, hostia. Eran trickers, y digo, no tienen nada que ver. No tiene ningún sentido. Y claro, no venía preparado para hablar de esto y no recuerdo ni cómo hablaba la película. Así ¿cómo ya, se llamaba? ¿Cómo se llamaba la película? Así me gustó la película. Ya te puedes imaginar era que era... Es que te tragas un montón de películas malísimas solo porque son de algo parecido al terror. Exacto. Y al final lo único terrorífico es lo malas que son. Pero yo no sé si me gustan antes de verlas, entonces tengo que verlas todas para saber. Lo que te decía antes, la que vi que es tela terrorífica es la de Prisioneros, que es la que me faltaba del Villanueva. Del Daniel Villanueva. Del Villanueva. Este mes, que estamos grabando esto en agosto, este mes dicen que sale el tráiler de Dune, que ya dicen, es la nueva trilogía del Señor de los Anillos, será un bombazo como el Señor de los Anillos. Es la nueva trilogía del Señor de los Anillos, continúa, ¿no? Sí, justo continúa. Después de la... Pues Aragorn se fue al espacio. ¡Tan, tan! A cazar gusanos. No sé qué música es esta, pero bueno, no es ni la de Dune ni el Señor de los Anillos, es una inventada. Has compuesto un nuevo tema, tío. Eso es el nuevo tema del podcast. Pues Prisioneros, la película de Villanueva, yo la vi hace relativamente poco. Terrible, terrible. Terrible, ¿no? ¿Te no, es buenísima, a pero mí... es terrible de la tensión. Bueno, tal. Pero joder, a mí me gustó mucho. Además, si eres, no si sé. Has pasado por la fase de llamo el mierda, te afectan más estas cosas de todo un niño pequeño. A mí me pareció súper, súper, súper guay. Está helado todo después al final. Sí, sí, sí, a mí me gustó. Y algunas decisiones de montaje y de edición muy buenas. Me gustó bastante. Y la verdad es que da para hablar sobre ella, lo que pasa es que no quiero hacerlo porque no quiero... Porque si alguien no la ha visto, tío, merece mejor, la pena. Mejor no saber nada. No, morir sin saber nada. Merece la pena ver la película sin haber visto, sí. O sea, sin que te spoilen. Yo creo que el Daniel Villanueva este tranquilamente es el nuevo Nolan, solo que no, y además tampoco, porque Nolan es... ¿Para qué quieres ser el nuevo Nolan? No, lo digo, porque ahora todo el mundo pase algo, tiene que ser el nuevo algo. Vale, pero si propuestos a ser el nuevo algo, mejor no ser el nuevo Nolan, porque a ver, ya pasó el tiempo del truco Eli final, ¿eh? El líder de Last of Us, el nuevo Ron Jeremy. Porque lo del truco final ya pasó, ¿eh? Ahora las últimas cosas que al final es buena, el truco final. A mí me gustó. Yo recuerdo que algo me cabreó. Igual me cabreó la discusión que después tuve contigo y lo recuerdo mal por eso, por decir, puto, si tú te mueres. Pero no te la mueres, discusión. Eres una barquita en un río de la conciencia y mierdas de esto. Pero la discusión que tuvimos no fue por el truco final, fue por otras movidas. El truco final creo que ni siquiera lo metimos en la discusión. Un poco la paradoja esta. Sí, bueno, pero creo que esta última vez que he visto el truco final, incluso me gustó más. Sí, la he visto hace poco. Pero, joder, te lo dije y precisamente me dijiste... Algo hay. Ahora, y yo te dije, no. Bueno, algo hay, aparte de lo mismo que todas las pelis de Nolan, que están pilladas por los pelos. O sea, que también tienes que dar mucho de tu parte de decir, oh, cuánta coincidencia, cuánta... No, pero esta no tanto. Yo creo que esta... Joder, esta... Ahora, no, sí. Y lo que decía, que creo que esta vez que la he visto, creo que me ha gustado más que la primera vez que la vi. Porque sale... ¿Johansson puede ser? No lo sé. ¿Scarlett Johansson sale? No sale. Sale Johansson en el truco final. O la he soñado. Todas las mujeres... Hemos visto la misma película. A ver si has visto otra. A ver si has visto Los Vengadores en game y dices, hostia, el truco final no está malota. Todas las mujeres que veo son Scarlett Johansson. Hostia, ahora... Es que ahora, después de jugar al Last of Us 2 y que me haya infectado la mente y que me gusten las mujeres, ahora estas cosas. Pues ahora han sacado la peli esta que han tardado como 7 años en sacarla en España, estrenarla aquí, que es Under the Skin o algo así. Hostia, iba a hilar con esto precisamente, me han leído la puta mente, la he visto. Yo no la he visto, dicen que está bien. Hay que verla. ¿Pero está bien o es porque Scarlett Johansson sale en bolas? No tienes ninguna credibilidad, eres un trolazo. Hay que verla, aunque solo sea por eso. Hostia, la peli es... De ciencia ficción. Es dura, ¿eh? O sea... Es ciencia ficción, pero un poco como la del principio de... ¿Qué es? ¿Cazafantasmas 2? Que está Bill Murray que hace un programa... De como parapsicología, como cuarto milenio, está entrevistando a una tía que dice, pues a mí me inducieron en un marciano y me llevó a su nave nodriza. Y digo, ¿y cómo era? Y digo, pues era como un apartamento en el Bronx. Pues es de ciencia ficción de este rollo. ¿La has visto hace poco? ¿Cuál? La de Cazafantasmas 2. No. ¿Y te acuerdas de eso? Hostia, tranquilamente. Tío, yo... Hombre, la he visto hace relativamente poco. Vale, igual vale. El año pasado. O sea, vale, hostia. Yo qué hace... Pero me acordaba. Yo igualmente hace... es un chiste mítico. Tengo que verla otra vez. Hace fácilmente 20 años que no veo cada fantasma. Hay algunas cosas guays. O sea, es más guay de lo que recuerdo. No es la primera, que es como la perfección hecha comedia. No, que fantasmas los baneas. Al que te diga, a menos que sea Patreon o sea el señor Floppy. El sí, Floppy... Sí. Uy. Si es Floppy o cualquier otro Patreon, ¿no? O mecenas. No, le dice, no. Bueno, señor Floppy, a ti te lo permito. Tus motivos tendrás. No, y ahora escúchame, volviendo a Under the Skin. No la recomendaría si eres una mujer. Pero si te quieres buena si pajota. Eres, si eres una mujer o eres una mujer como Eli. No, hablando en serio. Buf. No sé. Parece un poco. Hombre, una peli, cuando tarda 7 años en salir en otro territorio, suele tener algunos motivos de que los productores han dicho esto no lo va a ver ni el tato. Y me parece súper curioso. Porque yo, mientras la veía, digo, esto es Scarlett Johansson que se lió con el director y el director dijo, yo tengo esta idea. Y ella dijo, pues una puta. ¿Se lió? ¿Es no, el novio? Yo pensé. Porque eres un. Machirulo patriarcal, claro, macho. No, pues, lo era hasta que jugué a The Last of Us 2. Pero yo, o sea, yo la vi y pensé, ¿será que se ha liado con él? Porque que no tiene ninguna puta necesidad Scarlett Johansson de hacer esta película. Pero a veces quieren hacer esta movida. ¡Ya! De decir, quiero hacer algo indie así a ver si pego. Pero no. Pues... Ha pegado un poco el pelotazo porque está bastante bien considerada. Sí, claro, estará bien considerada por lo que está bien considerada. Bueno, mira. Tío. Yo estoy convencido de que tú la ves y me vas a decir, es un mierdolaco intenso. No creo, porque tú no tienes ni mi gusto cinematográfico por lo que he leído. Por lo que he leído de la sinopsis, Depredador 1-1. Solo que no. Y además tampoco. Tiene cosas interesantes. Además. Bueno, la sinopsis es que Scarlett Johansson es un extraterrestre que se come gente, sí. ¿No? En Escocia. Que eso es un factor importante. Me parece que no, porque. Pero bueno, dicen que el libro estaba como más guay, ¿no? Porque había el rollo. Es que es eso, el libro no sé cómo es. Pero en el libro no puedes ver a Scarlett Johansson en bolas. Eso es verdad. Pero tu imaginación no tiene límites. Pero mi imaginación... Paso, la mía, a lo mejor la ves en bolas y hacen... La tuya igual no, pero la mía no llega a imaginar esas cosas. Pero a lo mejor después la ves en bolas y te llevas un chasco y dices... No. No. Esta le dabas con todo, con toda la molleja. Bueno, a ver, eso depende de... Bueno, iba a decir ahora una burrada, censúrame, sí, ya, bueno. Porque recuerdo en su momento cuando salió la película y tal, que había ido así la gente, no sé qué, como criticándola y diciendo, si está gorda, no sé qué, no sé cuántos, y yo pensando, pues me puedes dar todas las gordas del mundo. La gente tiene un concepto de gorda que está mal. Todas para mí si quieres. O sea, tiene un concepto... Es que hay tíos que parece que tienen que jugar al arcano y con la polla, con las caderas de la mujer, de lo delgadas que las tienen. ¡Oh, qué bueno! No, es que es así, porque es lo que me parece. Digo, eso va a empezar a encontrar topes y huesos que no vas a ver ni qué le pasa. Casi me mato, porque estoy acostumbrado a la otra silla y me he tirado para atrás y es un puto taburete de la muerte. Ahora ya no hay, no es que haya dos sillas, que no hay ni una silla cómoda, porque esta que estoy yo no es cómoda. Has preparado una trampa mortal. ¿No es cómoda porque ya te la has cargado? No, porque, o sea, no tiene casi cojín en el culo. ¿Lo has gastado? Porque... ¿El culo o la silla? La silla. Será Daniela, porque es la que usa ahora este despacho a tope. Ah, pues te la ha gastado. Me la ha gastado con su culo... Reclámaselo. Iba a decir su culo harapiento, ¿no? Pero no sé qué puto sentido tiene y que tiene que ver que sea harapiento con que gaste la silla. Tú sabrás. Su culo de lija. Pues bueno, después de esta fabulosa metáfora de lo que es hacer practicar el sexo con una tía muy delgada, solo para gente que ha nacido en los 80. Pasemos al siguiente topic de la discusión. Ah, hostia, pero hay topics en esta discusión. Vamos, que está buena, ¿eh? No, pero, o sea, los cánones de belleza. O sea, eso ya, si nos ponemos a hablar de cánones de belleza, te queda el podcast más reaccionario y tal que hemos hecho nunca. ¿Sabes? Y los oyentes, los patrios, estos cabrones ya no saben de qué hablar para no hablar de Blade Runner. De suscribir. ¿Sabes? van a cerrar el podcast y no saben cómo hacerlo, ¿sabes? Quieren eliminar el podcast y no quieren que se vaya la gente muriendo. O sea, lo que no quiere hacer la gente nunca es decir, no, yo quiero acabar cuando está a tope, hacer un final y tal. Voy a decir, no, soy el productor de Dark, voy a hacer 18 temporadas más hasta que la gente haga como en los Simpsons, que dice, ¿cómo acaba? No ha acabado, pero ya quién lo mira. Ya. ¿No? Yo he empezado a jugar también en este pequeño elipsis de segundos para vosotros. Semanas para el mundo real. O sea, es un... ¿Cómo se llama esto? No es una paradoja. Viajamos en el tiempo. Este Einstein, no sé qué pollas, que es cuando viajas cercano a la... A la velocidad de la luz. Sí, o... Bueno, en este lapso relativista de podcast... Ahí la he dado. He jugado bastante... Al Samurai Shodown, ¿no? Me salía Samurai Shodown. Samurai Shodown, al fantasma del suricato. Este. El Nigiri Tsushima. ¿Nigiri Tsushima? Es una tontería. Porque sería Ghost of Nigiri. Si pudiera decir todos los nombres buenísimos que ya has usado para nombrarlo. Sí, ya no me acuerdo. Ya no. Sí, no me acuerdo, la verdad. Este, el fantasma de Sushi, el espectro de Hokkaido, el Nosferatu de Fukushima. De todo. Pues Ghost of Tsushima, sí. De Sucker Punch, me gusta esta puta gente Tsushima. De Sucker Punch. Es, o sea, lo ha hecho alguien que es súper fan de los samuráis, pero no de los samuráis de verdad o algo así, sino de las películas de samuráis que hemos mamado. O sea, me mata porque para hacer algo que parezca así súper japonés, tiene que venir occidentales, porque eso es un japonés y yo, no. Y digo, voy a hacer un tío así súper recto, bajito, con los ojos rascados. Y yo, no. Digo, el tío que tenga el pelo azul, mira, 2 metros, o sea, súper abierto, súper expresivo, porque es el alma de la fiesta. Pero el otro día lo vi, no sé dónde lo decían, que dice, claro, es que tú ves anime, manga y tal, vas a Japón y te esperas eso. Y digo, claro, si eres un puto tarado. O sea, yo no me gustaría que se pareciese al manga que... Porque, por ejemplo, me gusta Akira y no quiero ir a Japón y que se parezca a eso. Que seguro que Akira se parece bastante a Japón. Una crítica muy mordaz a la política. Ya lo hemos hablado. Eso para el especial Akira. Sí. Pues decían eso, pero me mola porque estos son como los que dices, hostia, los samuráis así. Está muy chulo y tiene cosas, o sea, el juego es como el típico mundo abierto de... Hemos cogido el manual de Ubisoft de mundo abierto, pero como somos Sucker Punch, será un poco más guay. Pero tampoco te flipes. Es un poco como los Assassin's Creed nuevos, ¿no? Que vas a un poblado, bueno. No tienes un alcondrón, que yo lo he echado en falta... Falta un alcondrón. Has echado un alcondrón. Sí. Hacen falta un alcondrón en Japón. Bueno, ahora iba a decir. Una cometa con un ninja atado. Eso no lo han pensado, tío. Eso es oro. La idea es un ninja se ha atado a una cometa. Chívamelo. Sí, hostia, sí. Sekiro 1, Ghost of Tsushima 0. No, claro, es que en Sekiro sí que hay ninjas atados a cometas. Porque es japonés. Es que solo hay que ver la diferencia. Sekiro, ya no entrando en qué buen juego, tal, lo que tú quieras. Pero Sekiro es el Japón que se creen los japoneses. Y el Tsushima es el Japón que seguramente es muy parecido al que tenían. Aparte de las faltas de rigor histórico, rollo que parece la época, o sea, Sengoku, y están como años antes del shogunado, ¿no? Porque hay shogunado, pero es cuando la invasión mongola. Ah, vale. Que es verdad. Mucho más antiguo. Sí, ya. Ahí hay discrepancias. Sí, pero bueno, pero el tema es que es guay. Me ha sorprendido algo de lo que has dicho. ¿Me quieres decir que en el Japón real no había monjas fantasmales? Con gusano dentro, pues que sí. Ah, vale. Sin gusano, no creo. Ni simios gigantes. Ni simios gigantes decapitados, creo que tampoco. Joder, qué puta. Qué, pues este es muy chulo. Además, claro, al principio empieza como que el combate es exigente, pero pues te estás convirtiendo en la puta repanocha y ya empieza. Eso me dijo Edu. Sí. Y eso es un problema. Y no hay un parche, me dijo que también había un parche que había aumentado la dificultad. Sí, te lo puedes poner en súper difícil, que me imagino que será difícil, ¿sabes? O sea, yo juego normal. Ya. Ahora pero... llega un momento, pero que si te despistas te matan tranquilamente. Es un poco, me recuerda a los combates, salvando a distancia, a los Batman Arkham Asylum. No era difícil, pero el juego no dejaba de ser bueno. Pues los combates eran divertidos, tal. Además, hay un punto que por lo menos me pasa a mí, que soy un tonto, porque, por ejemplo, puedes luchar de las dos maneras. Puedes decir, soy sigiloso. O puedes decir, soy un samurái. Y hay un botón, o sea, la cruceta hacia arriba, que cuando estás lejos y ves un enemigo, es como incitarlo al combate. Haces, ¡no! Y haces, ¡cobarde! ¡Lucha conmigo! Y se ponen así, en pose, con la espada fundada, y el otro viene. Y el rollo, la jugabilidad es que tú tienes que apretar el triángulo en la Play, que es el único que ha salido. Digo, has de apretar el triángulo y has de soltarlo cuando él empieza a atacarte. O sea, si lo sueltas antes, te pega una hostia y te quita un montón de vida. Y eso lo mata de un toque. O sea, no es hace así ¡fua! Y se queda así parado. Y el tío, es rollo peliculero. Sí, sí, sí, ya. Bueno, eso mola. Pero el tema es que cuando el enemigo es más de rango mayor, pues es más difícil porque te hace amagos, hace ¡uy, que te ataco! O sea, y cosas así, o ataca más rápido y tú tienes menos ventana de reacción. Que yo me he dado cuenta que yo por las noches, después de acostar al niño, estoy hecho mierda de reflejos y me las como todas. O sea, no hago ni parry, digo, ¡qué juego más difícil! Después jugaba de día y digo, ¡hostia, me sale todo! O sea, y es porque estoy así, me manda una hostia y hago, levanto el dedo, ¿sabes? Pues eso mola porque hay un momento que te vas aumentando una habilidad que es que encadenas esos ataques. O sea, cuando tú matas al primero, otro dice, pues yo te mato por detrás y le das. Y con una armadura que tienes especial más adelante del juego, puedes hacerlo incluso una vez más. O sea, de hacer eso reto, te puedes cargar, me parece que al final son un total de 4 enemigos. Y claro, hay un momento que hacer eso te da una probabilidad de aterrorizar a los enemigos. Ah, vale, hostia. Y eso es una mecánica que han metido nueva que me parece muy guay, porque no es que se quede en esto y tal. Si tú aterrorizas a un enemigo, es como si lo hubiesen matado. Ya, porque huye. Huye. O se queda en el suelo así. ¿Mecánica nueva? ¿A qué te refieres? ¿A que es nueva, que es innovadora, o que nueva porque la han añadido a posteriori? No. Es desde el principio del juego, pero que veo que no he visto en mucho. O sea, veo que sí que se asustan. Pero juegos así que pases un que uno queda como eliminado del combate de terror. Ya, o sea, si lo haces de puta madre es como si hubieras matado otro bonus porque es... Exacto, porque se aterroriza, tiene un tanto por ciento de probabilidad de aterrorizar. Y después una cosa que descubrí, que esto salió por todo, o sea, la climatología del juego va en función de cómo juegas. Uh-huh. Ah, vale, pero ¿a qué te refieres? Porque el tiempo no es, o sea, el tiempo de día a noche no es en tiempo real. O sea, hay misiones que son de noche, son siempre de noche y de día. Y los cambios son como... No es una cosa como Red Dead Redemption que dice, hostia, a tal hora sale el sol y tal. Pues si tú luchas más en el rollo fantasma, ¿no? De ir por detrás, matar, poco honorable, entre comillas, pues cada vez hay más lluvia, más tormentas de rayos. Ya. Lo cual te ayuda, porque con las tormentas te oyen menos y es más oscuro. Pero si vas así a cara, pues es más soleado y tal. Y después hay botones de fliparse, porque el panel táctil, o sea, sirve para hacer cosas de fliparse. Para arriba, bueno, para arriba no, para arriba es que se activa el viento, que es que te indica hacia dónde tienes que ir, ¿no? Vale. Hacia la derecha desenfundas la espada y la enfundas, o sea, que siempre hace movimientos molones. Mola mucho cuando porque si la espada la enfundas normal, se para y enfunda. O sea, pero si está después de una lucha, la limpia de sangre y además la limpia con el brazo o así hacia el suelo, está muy guay. Hacia abajo haces una reverencia porque tú eres un señor. Realmente te ven gente casada y dice, ¡ah, señor Sakai! Y te hacen reverencia y tú le puedes devolver la reverencia y estás así una hora. No, tú. Y a la izquierda saca una flauta y se pone a tocar. Y tú, o sea, pero puedes andar tocando. Y tú desbloqueas canciones, encontrando grillos en cementerios, porque se ve que en los cementerios ponían grillos para cuidar a los muertos y tal, desbloqueas canciones. Yo digo, joder, es un detalle que está guay. Pues no, tienen una función las canciones. Y viendo la descripción, dije, hostia, ¿qué sirve para esto? O sea, la primera que tienes es para que salga el sol. Si llueve, tú te pones a tocar y va cambiando el tiempo hasta que está soleado. Y hay otras que es para provocar una tormenta, para que se haga de noche y tal. ¿Y el cambio del clima es para qué sirve? O sea, ¿simple para ayudarte a esconderte cuando está de noche? Sí. ¿O simplemente porque mola? Porque puede ser también eso. También mola, o sea, porque a veces vas hacia un combate especial y empiezas a caer rayo y tú dices, hostia, tal. Y hay uno de los combates que hace porque hay como bosses, ¿no? Y es como un combate que es uno contra uno y son más complicados. pues en uno se veía como caían los rayos y pegaban en el suelo alrededor de la arena, o sea, como decir, oh, ese combate de la hostia, no sé qué. Después para eso, para ayudar a gameplay, si vas escondido con rayos y de noche y lloviendo, pues va mejor. No, pues a mí me estaba bastante. A mí yo me daba pereza, como ya dije, pero después de lo que me has dicho tú y lo que me has estado diciendo Edu también, la verdad es que ahora ya tengo un montón de ganas de jugar. O sea que algo bien, o sea, y mola porque, ya, algo bien han hecho en cuanto ya a hypear a la gente. Que meten, por ejemplo, uno de los rollos que lo hacen bien esta gente, porque en Infamous pasaba igual, o sea, podías ir a malo, que era súper guay porque hacías, pero decías, hostia, no, pero tengo que ser bueno, o sea, tengo que ser buena persona porque soy héroe. No. O no, porque después yo lo es de los pocos juegos que he jugado dos veces para sí. Sacar... Y no grabé el final. Siempre lo digo. No tengo el platino porque no guardé el final. Es verdad. Sería del único juego que tendría un platino porque me lo saqué todo. Pero el final, cuando salió el vídeo del final que había matado al malo, no sé por qué tuve que apagar la consola y no me guardó. No sé, no sé. Y dije, bah, me da pereza volver a matar al malo. Pues en este también pasa esto con el rollo del honor. Y te sale en flyback de tu tío, no sé qué, que hay un momento que estás cazando como a un oso tal, y te ataca uno. Y cuando vas a matarlo te dice, no, no. Y digo, lo tienes que mirar a los ojos cuando lo mates. O sea, tienes que saber tal, como decir, no eres una rata, no es como él que nos ha intentado atacar por la espalda. Sí, sí. Pues eso te dejan ahí ese flashback, ¿no? Y después hay un momento que tú, así como vas haciendo eliminaciones por la espalda y tal, en una de estas se como empieza a poner la cámara lenta y digo, qué raro. Y te vuelve el flashback. Te meten el flashback que te repite eso. Como decir, la estás jugando mal, digo, que eres una rata asquerosa. Y eso me parece que cambia diálogos también, porque hay un momento que sale como el malo que habla con tu tío y dice, oh, he oído que tu sobrino lucha sin honor y no sé qué, y tu tío, oh, hace lo que es necesario para acabar contigo, no sé qué tal. Y yo, soy súper honorable, soy un samurái, a la mínima le tiro un churiken a la cara y digo, toma, toma, toma, raja, raja, raja. Hombre, sí, claro, o sea, honor hasta cierto punto, o sea. Porque hay un momento que al principio te lo ponen muy fácil. Pero hay un momento que hay mucha diferencia entre hacerlo. Cuando pasas el primer capítulo que vas como a otra zona, entonces ahí ya empieza a haber enemigos que son como Ronins y tal, que ya no son mongoles con un palo ahí. Que son jodidos. Y ya entonces dices, hostia, igual me lo planteo, lo de esconderme. ¿Y la historia qué tal? La historia guay, de momento, o sea, es una historia muy clásica de es una isla que hay 80 samuráis y invaden los mongoles. A ver, si el combate pero está mola chulo, mucho. Pero está chulo cómo está contado, cómo actúan y tal. A mí me mola. Cago en la puta, tío. Ahora otro juego para yo jugar. Yo soy muy fácil también de contentar porque sean samuráis. Y... Ya, pero bueno, pero una cosa es que salgan samuráis y otra cosa es que salgan samuráis y el juego no te parezca. No puedas venderlo, pero joder, se vende fácil este, así por lo que cuentas. Cago en la hostia, tío. Otro y gráficamente juego para jugar. Muy chulo. No, ya, eso ya se veía antes. O sea, sí, veía las chulo, imágenes y digo, chulo. Hostia, vaya imaginacas. Pero claro, la imagen no es el juego. Y además, o sea, hay momentos que es por el placer de lo plástico. O sea, de decir, hostia, hemos hecho esto. Por ejemplo, no ves anochecer, pero ves muchos atardeceres. Por ejemplo, porque mola lo de cabalgar hacia sol y tal. Y después a veces estás cabalgando y hay hierba, que la hierba es cojonuda, hierba alta o flores y tal, y ves que tú cabalgando, o sea, la cámara se pone a un lado para que salga, que eso ya lo hacía Shadow of the Colossus, pero bueno, se pone a un lado y ves que el tío que está cabalgando baja un momento la mano y toca las flores con la mano, o sea, como decir, ay, cómo volan las flores. Ay. Y después desbloqueas saltar desde el caballo, matar un mongol automático y eso ya es la bomba. Que vas ahí cabalgando de raca. Y digo, toma, toma honor. Honor por tu culo. Toma pincho de la paz. Pincho de la paz, buenísimo. Me está gustando, la verdad. Joder, me lo estás vendiendo, ¿eh? Bueno, ya me lo tenéis vendido. Entre Edu y tú, cabrones, asco de gente, ya no me junto más con vosotros. Edu, me extraña que le haya gustado también. No, sí. Vaya está bueno. Yo jugué, cuando me pasé el control, jugué al Hellblade, al Senua's Sacrifice. Ah, sí. Yo también lo he jugado. Y recuerdo, bueno, Hellblade, que por cierto, madre mía, qué hundido en la miseria que estoy. Es de Ninja Theory. Sí. Ninja Theory, ahora, comprado por Microsoft, ya no va a sacar el Senua 2 en PlayStation 4 en Xbox o 5. Series X. Ahora solo sale en la Series X, me he hundido. O en PC. Me hundí en la miseria. Y fue además... Yo también lo saqué en PC, pero no un PC que tú conozcas o vayas a tener. No, obviamente, eso está claro. Y el que me hundió en la miseria fue... Es que no parece que estés haciendo un podcast de videojuegos, no te enteras de nada, tío. Fue Nukem. No, estás súper fuera. ¿Qué va? Ni, no tengo ni idea. Yo a mí los juegos me vienen y digo, ¿esto qué es? Digo, con este entiendo botón. Que te gusta. Con este botón le soplo al aire aquí y con este botón soplo aire aquí. Los aros entiendo tengo que meterlos en. ¿Qué? Eso no lo pilla nadie. Entiendo que sí, lo pillo yo, pero. Bueno, me dijo. Entiendo que te gustó el 1. Me encantó. Sí. Y claro, le digo, hostia, me he visto imágenes del 2, qué guapo, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ya, pero. O sea, no pues vas a jugar. Que esto Ninja Theory lo ha comprado Microsoft. Y yo, ¿cómo? Pues ya lo sabes, te compré una Xbox. Ya, tío, pero comprarme una Xbox solo para jugar al Senua 2. Vale, y el juego ya además ha salido en Switch. O sea, el primero sale en todas las consolas que puede salir y el segundo, cago en la puta. Bueno, da igual. Yo recuerdo que antes de que jugara yo, recuerdo a ti diciendo, esto es un rollo. Yo dije que es un rollo. Vale, o sea, no sabes ni por qué lo dijiste, vale, bien. Puede ser. Hombre, sé que hay una cosa que es un rollo en el juego, que es un tongo. Vale, vale, vale. Es que antes de esto yo recordaba que tú dijiste, esto es un rollo. Y dije, bueno, pues no sé, será tal. Pero claro, Edu me lo vendió, como vende hielo a los esquimales. Hombre, no me pareció tampoco. No lo jugué mucho, la verdad. Me maté el primer boss. Ah, ¿has jugado así incluso? Sí, lo tengo. Ah, ¿lo tienes? Ah, bueno, lo tienes en PC. Sí, empecé. Maté el primer boss, me parece, que era una. Y después no sé por qué me quedé en un sitio y dije, bueno, vamos a jugar. O sea, pues a mí me pareció súper guay. Al principio del juego te avisa, te dice, este juego representa una. Enfermedades mentales. Exacto, tiene condiciones mentales y tal, y bueno, puede resultar perturbador para según qué personas. Y hombre, demás. Yo como estoy súper sano, igual por eso me parece un rollo. Igual tú como eres un perturbado. Igual por eso. Perturbe. Y claro, y te sale el aviso al principio, y cuidado que hay escenas y no sé qué, y te recomendamos jugar con auriculares. Y claro, los auriculares buenísimos. Buenísimo, tío. Es que los utilizan de una manera. Porque te salen las voces, tal, sí, sí, sí. Se juntan con las tuyas y dices, hostia, ya no sé ni qué. Es que eso es un detalle que me encantó. A ver, la historia. Bueno, claro, es que me lo venden por varios frentes. Porque la historia, a ver, tú eres Senua, que es una guerrera picta de las Islas Orcadas, al norte de Escocia. Es picta, no es vikinga. No, es picta. Ah. Ella. Todo el mundo diciendo un juego de vikingos. Bueno, porque el los trasfondo. Los dioses son vikingos. Claro, porque es que es eso. Viene de las Islas Orcadas, pero es el momento en el que llegaron los vikingos y se los follaron a todos. ¿Y todo esto dónde lo explica? Al principio del juego te lo dice, lo de las islas y demás. Y claro, llegan los vikingos, se follan a tu pueblo y destruyen a tu amado, que era como, digamos, tu única ancla a la cordura. Mm. Y claro, la mujer se queda en la mierda. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Y todo el juego. Se puede ver casi todo como una alegoría de ella luchando contra sus demonios, pero a la vez, pues estás jugando un juego de matar, digamos, espectros vikingos extraños, que mola, tío. Y claro, el trasfondo es vikingo porque las historias que le han ido contando, pues han, digamos, han manchado su psique y la tienen perturbada. Hombre, y está visualizando pues esas cosas que las peleas eran como un poco también, no era la gran cosa. Pero es que, hostia, pero es que las peleas con dos botones consiguen que sean súper guays. A mí me han gustado sí, mucho. Guay son. Sí, no sé, yo me gustaba, no sé por qué me paré de jugarlo. Bueno, sí, porque tengo muchos juegos y me debí parar. Pero es muy corto. Y además sí. Eso hace que me guste más, porque claro, realmente el juego es muy sencillo. El juego es medio combate, medio puzzle. Y lo de que es puzzle es buscar por el escenario, digamos, unas runas y unas referencias así pictóricas. Y el combate, pues ya te digo, es súper simple, tampoco es el Ninja Gaiden. Pero, hostia, con pocas técnicas y con pocos botones y pocos movimientos consiguen hacer un puto combate brutal. Y mira que es un juego indie, ¿eh? Y es que es eso, tío. Y la actriz, la que hace. No, y técnicamente era muy la hostia. La Jürgens esta, que es una chica que no era actriz, y la metieron ahí, hace un papelón que te cagas. Bueno, a mí me ha encantado. Y técnicamente es muy. Y técnicamente pepino, muy el pepino. Pollote. Y además es cómo te explican la historia. Aparte de lo de los auriculares, Hostia. Yo dije que era un rollo, el Jaume del pasado. Sí, el Jaume del pasado, recuerdo, mi interpretación de Jaume del pasado, lo escucho en mi mente y diciendo, es un rollo. Puede ser, igual yo no le vi, porque a ti a lo mejor le has encontrado más el rollo que lo encontré yo. Claro, también, sí, a ver, es un poco, pues, después de jugar a God of War, que me moló todo el trasfondo vikingo, o sea, es un poco jugar a otro juego de trasfondo vikingo que siempre me viene. Ahora siempre, vamos a acabar de vikingos. Ahora los de Ubisoft han dicho, hostia, vikingo, ya, ¿por qué no hacemos las de vikingos? Y además es un juego que no tiene. O sea, los coleccionables, que en los juegos te meten los coleccionables como para tenerte entretenido y tal. No, aquí son, digamos, historias de. Mm. O sea, de los vikingos. Ahora cuidado, los de Blizzard trasfondo. Que nos saquen el Love Viking 3. Ah, bueno. Ya podría ser. Lo que sabes que tiene este juego, lo que dice que te borra la partida. Si pierdes mucho. Eso es. Mentira. Es mentira, sí. No quería decirlo por si acaso. Mentira. Alguien. Ya, pero eso también es juega contigo. Sí, o sea, es que es todo parte del mismo rollo. Es como lo que te dice al principio de imágenes perturbadoras y tal. También bueno. Es para darte. Es como lo de Resident Evil. O sea, hay juegos que son terribles y no te dicen nada al principio. O sea, yeah, pero... Y tú después dices, Dios. ¿Por qué? The Last of Us 2 es terrible. ¿Y lo dice al principio que es terrible? No, pero ya, si has jugado al 1. No, pero es que no lo dicen, no te avisan. Y después los 5 primeros minutos dicen. Ah, has perdido la oportunidad de hacer el chiste fácil. Es terrible porque son lesbianas. Ahora ya no tiene gracia. Madre mía. Imágenes perturbadas. O sea, una cotorra así. Tú, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Una cotorra, no el pájaro, porque también yo siempre lo digo como. Ya. No se dice en castellano cotorra, ¿no? Ya, bueno. A la vagina. Es que no se me ocurre ninguna palabra. Es que cotorra es como. Ni tanto ni tan calvo, o sea, sí, pero sí. En castellano hay cotorra o coño. O sea, te dices, hostia, tío, feísimo. Se ha entendido a la primera, ¿por qué estamos ya? No, porque a lo mejor estaba un murciano pensando en una cotorra el pájaro y dice, ¿qué? ¿Son lesbianas las cotorras o qué pasa? ¿Qué más? El Last of Us 2, también lo estoy compaginando. Bueno, ya es que ahora últimamente no juego mucho, pero el Kingdom Come Deliverance. Joder, Deliverance. Qué pesado. Los bohemios, tío. Ah, tío, pero sí. Pero los bohemios de Bohemia, no es que sea ahí de hipster de Malasaña y. Hostia, pues me parece chulísimo el juego. Sí, es duro. Lo trataron al creador de Super Nazi del infierno. Sí, lo sé. Y dicen, no hay negros en el juego. Tío, ¿what the fuck? Ya. Y le llamaron nazi y tal. Y dijo. Que no quita que sea un poco nazi, a lo mejor. Hombre. A ver, no le cae muy bien, porque bueno, por los parientes y tal y lo que sufrieron y demás, no. No, ya, pero bueno. No le cayó bien que le llamaran así, pero te imaginas, el tío, me habéis llamado nazi, yo no soy nada nazi, mientras lo dice vestido de baroncemo ahí con una bandera nazi detrás brutal, tío. Irrelevancias, el juego me está gustando. Sí. Es tosco como su puta madre. O sea, pero una vez dentro, cuando ya estás dentro, dices, ya ni lo bueno, pienso. Tosco, pero a ti no te gustan los juegos toscos. ¿Qué? ¿Qué vas a decir ahora? No, porque el Demon's Souls no te gustó, ¿que no? O el primer Dark Souls. O el segundo Dark Souls. ¿Nos atreveríamos a decir el tercero? No, tío. No, el tercero. Estás exagerando. Y el primer Demon's Souls iba fluido, pero vamos, era la finezza. Una puta base. La finezza. Pero ahora van a hacer un remake. Qué bien. Estoy. Algo tenía que sacar para Play 5. Estoy ilusionadísimo. Madre Solo mía. Que no. Miyazaki debe estar y yo ya no voy a hacer más juegos. Yo ya he follado todo lo que tenía que follar. Ahora me voy a hacer monje budista. Ese es. A ver, Miyazaki, sinceramente. Miyazaki, el joven. Sí, no estamos hablando de Hayao. Hablamos de Miyazaki, el Hidetaka. El que parece afable, no el que te va a matar con su espada de samurai porque llevas un iPad. Este tío ha hecho una jugada maestra. Ahora ha dicho: voy a hacer un juego con. George R. R. Martin. Es decir, no va a salir jamás. Y lo sacamos el año que viene. Seguro que llamó a George R. R. Martin y dice que va a hacer un juego. Estás ocupado, el tío. No. No tengo nada que hacer. Estoy aquí sentado. No tienes que escribir. No. ¿Qué va? Y Hidetaka poniéndole la noticia. George R. R. Martin me ha dicho que no tenía nada que hacer y que va a ayudarme a hacer Elden Ring. Y todos. Es lamentable este tío, es asqueroso, pero es ya... Buah. Moló un tuit o algo que le contestaron que dijo con lo de la pandemia, No, bueno. No, que era. G.R. Martin dice: con el confinamiento he avanzado bastante en Danza de Dragones, es el que tiene que sacar. No, Danza de Dragones ya lo sacó, ahora tiene que sacar Viento de Invierno. Vale, que tiene que sacar. Y digo: he avanzado bastante. Sí. Tal, y uno dice: desde que estoy esperando tiempo, me he sacado la carrera, me he casado. He tenido un hijo, sí. No sé qué. Pues yo pensaba que ibas a hablar del tweet que puso el subnormal hace un año diciendo: si no lo he sacado para X fecha que ya ha pasado, del 2020. Me podéis meter en la cárcel. En la cárcel de gordo. Cabe, no sé si es real, igual es un fake, pero vamos. En la cárcel de gordo, que tiene una puerta estrecha y no puede salir. El tío, ¡ah! Y le pone una morcilla afuera. El tío, ¡ah, cabrones! Pero, ¿qué tortura, o sea, es esta? Pero claro, hay que imaginárselo bien. La puerta está abierta. Claro, está abierta, pero el tío no puede salir. Tío, ¡ah! Y además dice, si cogiese la morcilla, me podría engrasar para salir y comer más morcilla, pero no llego. Y lo meten por arriba con una grúa. Con una grúa. Claro, porque... O pero, no, o construyen pero... las paredes a su alrededor. Hombre, no creo que se mueva tan lento, puede ser, pero... Hombre, ya me si parece mueve, muy lento. A ver, si se mueve tan lento como escribe, o sea... O le ponen en los las cuatro esquinas máquinas de escribir y el tío no ni se acerca. No, sí, exactamente. Es como una barrera anti-Martins. Madre mía. ¿Qué otro juego jugué? Ah, el What Remains of Edith Finch. Pero ya lo dijiste este. Sí, me gustó, sí. Lo repito. Sí. Yo he probado juegos de Switch. ¿Has probado juegos de Switch? Sí, como en los 5 últimos episodios. Sí, y me bajé uno que además ahora que estoy como enfervorizado con lo de Warhammer que han sacado, que es Mechanicus. ¿Te has pasado alguno de los juegos de Switch? Ninguno, ¿no? O sea, estamos... ¿De qué estamos hablando? Del Mechanicus. ¿De qué he probado juegos o de qué me he pasado juegos? No. ¿Sabes cuál me he pasado? Más de 200 veces. El, sí, Binding of Isaac. Vale, pues ya está, a callar. Cuando tú te lo pases... ¿Una? Una vez, con el final completo, me lo dices. Mechanicus, que han sacado y es un XCOM de Warhammer, con el Adeptus Mechanicus. Ahora te ha cambiado la cara y dice, me cago en la puta, y esto está en Play 4 y no lo sabía. Está en Play 4. ¿Está en Play 4? Sí. Sí, sí. Pues es... El Adeptus, bueno, pero es que muy fácilmente dices es un XCOM, o sea, XCOM es XCOM. A ver, esto luego lo que puede ser. Sí, lo que tú quieras. Aunque bueno, Warhammer. Es el Adeptus Mechanicus, ¿no? Sí, que sí. Se meten en un mundo tumba Necron. Uh-huh. Y es Adeptus Mechanicus contra los Necrones. Está correcto, está bien, pero lo que me flipó muchísimo son los putos efectos de sonido. Porque los Adeptos Mecánicos, para quien no lo sepa, es como la peña que vive en Marte fabricando como la tecnología, que son los que estudian la antigua tecnología y adoran al Omnimesía este y el dios máquina. Y hombre, la misma palabra Adeptus Mechanicus ya te... Ya, pero hay gente que no sabe o no sabe latín o no es un friki, ¿sabes? Mechanicus, seguro creo que es una palabra latina. Es que te iba a decir Mechanicus, bueno, igual no lo entiendo si hablo español. Pues, es un friki, o sea, bueno, pues igual, el tema iba a faltar al respeto a los que están escuchando esto. Pues, y no es un friki, tío. ¿Quién no es friki de que nos escucha? Pues, ¿quién persona en su sano juicio estaría escuchando esto? Es que esta peña, o sea, en el mundo de Warhammer, como en todos los mundos fantásticos de ciencia ficción que se precie, hubo una revolución de las máquinas, ¿no? En todos. Sí, en todos. O sea, en este hubo, en el de Dune hubo, en el de Terminator hubo. ¿Por qué? Siempre igual. Dune hubo la yihad bulleriana, que es que dices, hostia. Sed originales. Pues, y se prohibió que hacer cyborgs y robots. No hay robots completamente robots. Pero tienen que tener... como sí, Luke Skywalker. Vale, sí, cyborgs sí. Se podía hacer... O sea, se prohibieron las inteligencias artificiales. Sí. Realmente lo tienen que tener por lo menos un cerebro humano. Y los adeptos mecánicos son eso. O sea, se han ido mejorando y prácticamente son robots. Pues el tema... ¿Qué es eso? No me estarás cantando Ghost in the Shell, que te reviento. O sea, pues lo que son las voces, porque están ahí como los típicos diálogos que sean cuadritos, el tío hablando, las voces, hasta hay uno que habla como en binario... Me parecen cojonudas, es que te las voy a poner porque no te haces... ¿Cómo se habla en binario? 0100100... Como los de Flyers de Concord, que digo, ¡binario solo! Hostia, es verdad, ¿eh? 01001. A ver si lo encuentro fácil. 01001. ¿Podríamos transcribir un podcast entero en binario y decirlo? Sí, seguramente. 01001. 00A110A. 10A. Eres mucho, pero. Una cosa que flipa. 001101. A ver, calla. Estoy concentrado mirando esto. A ver si es esto. Porno no es, ya te lo digo. ¿Qué? ¿Quieres buscar lo del Warhammer? Sí, es lo que estoy buscando, coño. Pero me ha salido esto que no sé qué es. Me pensaba que era esto. Es un virus. Ah, lo buscaré en vídeos. Ah, mira, aquí saldrá. Esta ya mola, pero no es la que te digo. Ahora, para que sea una mierda y lo he soñado todo. Lo has soñado todo. Como el final de Dark. Es un sueño, sale resina y... que no son todos los textos, pero los efectos que le han puesto, como la típica boca. Hello. Sí. Y no dice, o sea, no, o sea, hablan en... Bueno, no lo sé. No. No, es como... Este habla... No, son como trozos para decir, hablan más o menos así, pero me parecen muy guays. Son como muy grimosos, sí, son como de película, sí, de terror. Sí, sí, sí. Las ilustraciones también son chulas. Compro. Otro juego, no, tío, no, tío, no puedo jugar. A ver, sale, porque hay un momento que salen todos aquí. Hay algunos. Me molaron mucho los efectos de sonido, ¿sabes? O sea, el warp. Pero, a ver, ¿y el juego mola o no mola? El juego está casi. Hola. Y es que la música está... A ver, te montas un XCOM, tío, y es que no pueden salir las cosas mal nunca en la puta vida. Tienes que hacerlo mal, pero catastróficamente mal. Uno de daño flipado. O sea, además tiene una cosa guay, que los necrones no pueden morir. O los matas todos de golpe o se van recuperando. O sea. Muy guapo, muy guapo. Sí, está guay, este que habla como más... Pero me flipó mucho el rollo este de las voces, el aire que le dan y todo como de película. Muy Warhammer, ¿sabes? Porque digo, lo han pillado muy bien el rollo. Me ha decepcionado, no es 010101. No, sí, hay uno que te pone cosas así, pero no... Realmente no son las voces, es como broma. Cuando te ponen... Sí, pero que a lo mejor tienes razón, que la gente ha entendido que están dobladas todas las voces, pero no, es como la entradilla este de... ¿Está hablando tal? ¿Está hablando cual? ¿Has jugado más juegos? He visto películas. Ah, vi la, te lo dije, que vi la de Coherence. Ah, ¿sí? No, no me la habías dicho. Sí, sí, la de... Está guay. Me imagino que no hay ninguna manera... Porque dije, a ver si es como... Prime, o si tengo que estar súper al loro, pero me imagino que te dejan ahí de que hay como un... Sin hacer spoiler, que hay como muchos y sí. No puedes saber de ninguna manera. Exacto, no, no, o sea, no es. ¿Cuántos, no? No es, sí, no, no es el rollo de esa beta. Sí, no, no. Pero es... me moló, o sea, seguramente está hecha con cuatro duros. Tiene toda super, la pinta, es que porque sí, es de cuatro, no hay nadie famoso, es como muy indie. ¿Y qué efectos especiales hay? ¿Qué, no, o sea, es cuatro tíos en una está, casa. Está interesante, la vi porque está en el Pledge este maravilloso tal. No, no, sí, es que... Un beso a nuestro no Patreon más querido, señor Floppy, y a los Patreon. A nosotros no. Floppy es Patreon. Es Patreon también, sí. Es Patreon y además esto, sí. Pero este tío le como la polla, ¿sabes? Le dio la hostia. Eso, no hace falta comerse la cabeza y montar esquemas raros, ¿no? Está sencilla y la película está... Y ahora la que estoy viendo, te lo he dicho, pero fuera de micro, la de Perry Mason, la serie... Que no me hacía nada porque digo, a ver si será como el rollo de cada día, el caso del día, y digo, uy. No, no, has dicho que está... Está guay, chula. Está guay. Está chula. Yo empecé a ver la segunda temporada de Umbrella Academy. Hmm. Que guay. A mí me gustó la primera. A mí me gustó, pero hostia, a mí el cómic me gusta mucho. Ya, creo es el que problema. A mí lo que me lastra es el cómic. Ya, yo como no he leído el cómic, soy un perdedor. El cómic es maravilloso y es el de My Chemical Romance. El guionista. Y digo, ¿cómo puedes hacer después esto en un escenario un cómic tan bueno? Desgraciado, cabrón. ¿Cómo puedes ser tan lamentable? ¿Cómo puedes creerte que lo que haces es punk? Es una puta mierda. Lamentable, eso es lamentable. Después hace el cómic este y dice, guau. Y te lo venden como del cantante, no sé si es el cantante o guitarrista, de My Chemical Roma, cuando tendría que ser al revés, y tú a un concierto y digo, este tío es el guionista de la Academia, o sea, digo, hostia, tío. En los postes de los conciertos. Vende más, o sea. El guionista de Umbrella Academy. Es que vende más, que ha sido guionista de ahí, que no, que ha sido un come mierda en el grupo del otro, tío. No me jodas. No, el cómic es bueno. Guay, tío. Está chulo. Yo he visto muchas películas, pero... Sí, pero, ¿cómo? Pero no recuerdo ninguna. The Gentleman. ¿Y eso qué quiere decir? Que son buenísimas todas de terror, de este machusquero. Que su puta vida. Joder, tío, pero es que alguna veo y alguna vez... The Gentleman vi, la última de Guy Ritchie. Buenísimo Guy Ritchie. Es el nuevo Danny Villanueva. Hombre, el nuevo. A mí Snatch me encanta de Snatch, siempre. Pero es que dices, la he visto este que no tiene que ninguna quemado el puto DVD. Es que no tiene ninguna que digas, esta es especialmente mala. O sea, porque desde la primera, la de Locan Stock, que está guay. Ah, sí. Pero, hostia, es que Snatch, buenísima. Rock and Roll, buenísima. La de Gentleman este, buenísima. La de Aladdin, hasta la de Aladdin, o sea, la de imagen real de Aladdin es suya. ¿Estamos hablando de la última que han sacado? Sí, la de Will Smith, que es un genio. ¿En serio? Sí. Hostia, o sea, no... ¿Eh? ¿Es de Guy Ritchie, en serio? Sí, sí, sí. Hostia. Pues a mí no me pareció tan mal. No, no la he visto. No, no la he visto, pues. ¿Es de terror? No, ¿eh? Pues no la he visto. No, pero es de... es del genio que empieza a traficar el Jafar, es un matón londinense. Y bueno, y la que hizo del Rey Arturo, La Leyenda de la Espada, que es como la que más caña le han dado, pero a mí, hostia, ni tan mal. Pues igual tampoco la he visto. Sí, es una de Rey Arturo, que Camelot en Londres, y el Arturo es un mafioso prácticamente. No, hay espada de brujería, pero está guay. Esto me ha hecho recordar que vi la de Mortal Engines. Ah, yo también la vi. Pero, ¿te puedes creer que esta, que he leído el libro... Y a lo mejor por eso me pasa el efecto inverso. Ah, que te gustó más la película. Es que el libro es muy malo. No, no, o sea, el libro es muy malo. Y todo el mundo ha dicho, la peor película de la historia, Peter Jackson, bueno, invierte en la casita, o sea... Bueno, a ver... Después la vi, digo... Sí, exacto. Ni tan mal. No, ¿sabes? Exacto. Tampoco iba a decir que es la peor película... Bueno... No, pero lo han puesto como... Oh, el fracaso. También a lo mejor es por lo... Es como lo que pasa, porque seguramente ha costado mucha pasta, ¿no? Hombre, tiene pinta. Los efectos y tal, bueno... Ha costado mucha pasta y es un poco como lo que pasó con Waterworld. Que después ves Waterworld y dices, hostia, pues no es mala, ¿sabes? Pero igual para lo que costó, dices, hostia. Y dicho esto, seguramente ahora vas al Letterbox este y dices, Dios, puto Cristrolo, le ha puesto 5 estrellas. Y yo también es que es un... No, no me acuerdo. Es un tema delicado porque tienes una premisa que es ridícula, muy ridícula. De en qué sentido, o sea, el darwinismo municipal, que me mola, porque eso es lo que usan siempre en el libro, el darwinismo municipal. Dices, ¿en qué sentido? ¿En qué momento alguien ha pensado que eso es una manera de recuperar la civilización? Y digo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle ruedas... A las ciudades. A las ciudades que se coman una a otra. Y digo, pero ¿y su qué clase de ingeniería? ¿Por qué no hacemos una ciudad parada y toda esa ingeniería la usamos para otras cosas? ¿Para el bien? Dices, no. No. No. Hombre, pero esto es un poco como... El planeta se te muere y dices, tengo la ingeniería para hacer unas naves espaciales de la puta rehostia, pero el planeta que se siga muriendo. Prefiero claro, mandar no voy a hacer naves un invernadero que flipa de claro, la nave. Claro, claro. Mola aquí, porque después no hay ningún come mierda aquí diciendo, no, porque no sé qué, no sé cuántos, y yéndose por mierdas científicas y tal. Que este tío que no sabe cerrar la boca no va a salvar a todos. De todas maneras, un beso a Xavi, tío, del podcast y este final. Que ahora le atacamos porque como está de vacaciones no se puede defender. Gratuitamente. ¿Está de vacaciones? Creo que sí. Qué cabrón. De vacaciones haciendo darwinismo municipal. Porque ahora España básicamente eso. Pues claro, es que dices, sales de una cosa súper ridícula. Raro que no sea la mejor historia ya del universo. Pero a ver, no sé. También hay cosas que, o sea, me molaban más siendo el libro muy malo. Y muriendo todo el mundo al final. Spoiler. Spoiler, vaya spoiler. No, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. ¿Qué crees que no va a morir? Todo el mundo muere. Muy mal, muy mal. La película, pues sí, no es buena, pero es que no había de dónde pillar. Igual Peter Jackson. Pero igual el Señor de los Anillos se la hizo a alguien, ¿sabes? Igual el Señor de los Anillos ya iba con una historia de base. Que sí, no. Y no se la dejaron tocar tanto como en El Hobbit. El Hobbit no ha tocado tanto. ¿El Hobbit no ha tocado tanto? No, no, no, no, en El Hobbit solo falta dar Maul al final. El Hobbit, todo lo que ves en pantalla es... El Hobbit solo falta, digo, y ahora después de Legolas y Tamriel esta que me la saco del coño. En el bosque hay ninjas. Ninjas con cometas. Why not? Why not? Ninja Hobbit. Tú es que no sabes leer entre líneas. En el Hobbit, cuando lees el Hobbit, entre todas las líneas que hay... Con lo que me gustó el Hobbit. Hay un montón de cosas que se ven en pantalla. Que cuando... Es que lo mataría. Es que lo puto mataría. Que cuando leí el libro me pareció maravilloso. Ay, Dios mío, puto Peter Jackson. No es el Señor de los Anillos, pero joder, un libro cojonudo. Es un cuento cojonudo. Dios mío. Y lo leí y digo, qué fresco y qué cortito. Se podría hacer una película cortita súper bonita. Ya, no, dice, pues voy a hacer tres y súper largas. Digo, voy a hacer cuatro. Y digo, ¿qué hace Peter Jackson, gordo cabrón? Deja de comer profiteroles, cabrón. Que te metemos en la... pega una subida de azúcar y ya no carburas. Que te vamos a meter en la celda al lado del Martin. Es que Peter Jackson, todo lo que ha hecho es un puto coñazo, es malo. Ay. Porque después hizo la de... Lovely Bones, ¿no es de Peter Jackson también? Sí, sí, sí. Es un peñazo. Peñazo. La vi, la hemos matado. La vi hace tiempo. Hostia, ahora ha sonado esto súper de tío insensible que te caga, pero es un poco peñazo. Ya, ya. Pero está basado en un libro. O sea, quiero decir que... No. Claro, y Mortal Engine también. Nos ha jodido, ¿sabes? Igual hay que elegir mejor los libros. Como no. El Daniel Villanueva. ¿Prisioneros es de un libro? No. No, pero Dune sí. Bueno, vale. Pero al Villanueva no le hace falta elegir libros buenos. Hace... O sea, bueno. Ya lo dirige bien. Imagínate, Mortal Engine, Tuna en Lich y yo ya se acaba la película porque es una mierda. No hay por dónde pillarla. Y aquí tenemos a Benicio del Toro matando mexicano. Y... Vamos, la que la coge así. Tenéis hora y media de Benicio del Toro matando gente. Y punto. Que Sicario también es súper buena. Está guay, está guay. No me gustó tanto. Como Prisioneros, quiero decir. No como Mortal Engines. La primera Engines. De Sicario. Pero... No, ninguna de las dos. La segunda no es suya. La segunda no es suya. Ah, es verdad, tío. Es verdad, es verdad. Day of the Soldado. Day of the Soldado. Pues la segunda... Hostia, es que ahora no me acuerdo bien. No, la pero primera es mejor. No. Te acuerdas mal. No recuerdo si me gustó más la segunda. No, la primera tiene más sentido y está mejor. No me acuerdo. No, si te gustó más la segunda, estás equivocado, te lo digo. Es una afirmación. Y digo, no, mal, Christopher, caca, vais. La primera está muy bien. ¿Por qué hablamos de Peter? Ah, porque viste Mortal Engines. Además mola, porque sale la tía y dice, yo un pañuelo porque estoy súper deforme y la gente me... Y después tiene... Ya, esto me lo contaste. Una marcada acné. Esto es... En el libro no tiene ni nariz. Ya, recuerdo que esto me lo contaste. Cuando vi la película, recuerdo que tú me dijiste que había leído el libro y que la tía estaba deformadísima. En el libro no tiene nariz y tiene como todo el labio que se le ven los dientes. Sí, sin carne, ¿no? Sí, o sea, sí. Un desastre. Tiene un puto desastre. Y en la película es, ay, tengo una pequeña cicatriz. Y si está más jodido el Hugo Weaving solo de su cara normal. Que la tiene más grimosa, tío. No, si es que es así. ¿Qué vi el otro día? Ah, vi el Corredor del Laberinto. ¿El Corredor del Laberinto? La trilogía. Hostia. Ni tan mal. Hostia, me hace súper pereza. Ni tan mal. Pereza. Como Divergente, también conocida como Las Aventuras de Ana Catalina de Plaza. No me, porque esta actriz, o sea, ¿tú has visto la actriz de Divergente? Sí, ¿cómo es? Es Catalina de Plaza. O sea, han puesto, digo, vamos a ponerla más pachorra y la de... No sé, me parecieron, o sea, estas me parecieron... ¿Pero la viste la de Corredor del Laberinto? No, pero he visto Divergente y estas y era como... El Corredor del Laberinto pensé que sería lo mismo. Me pareció más interesante la primera, al final después siempre es lo mismo, pero me parece más interesante lo que pasa una cosa. Hay un momento que en la segunda película es además... ¿En la segunda o al final de la primera? En la segunda, pon que en la segunda lo llevan como una base y dice, ah, ya os hemos salvado, ahora nosotros os cuidaremos. Que sabes que no, porque es el principio de la segunda película, o sea, va a pasar movida. Y dice, os cuidaremos, y mira, el jefe de la base que será vuestro benefactor y que nos ha salvado. Y sale el actor este que hace de Meñique en Juego de Tronos. Y dices, este tío no es bueno. No es bueno, porque no. Este tío no puede hacer cara. O sea, con esa cara no, ya. Tiene de mala persona. Digo, este te va a joder. Pero me hace gracia porque este sale en la de Rey Arturo de Guy Ritchie. Ah. Que hace de uno de los caballeros. Pero mola porque ahí sí que es bueno, pero es un cabrón. Es un cabronía que hay una escena muy guay de... Además, con lo poco realista que es la película esta de Arturo, que hay magia y movidas, esa está muy bien porque es como que dispara con un arco como si fuese un francotirador, ¿no? Y, hostia. Y mata a un tío que lo mata de súper lejos. Y la flecha, el tío hace como... Tuc, al que mata y dice, oh. Y tiene como sangre y es que la flecha le ha agujereado y la ha traspasado rollo la cabeza entera. Y dice, qué flipado. Pues salió que les llamó un arquero y dijeron, sí, es que una flecha hace eso. De tan lejos, no se queda clavada, lo atraviesa. Le hace un agujero de adelante a atrás. Y dije, hostia, mira. Y después lo ves en la película y dice, ah, qué fantasmada. No, no, pero hay cosas que... Hay cosas muchas veces la realidad supera la ficción. Sí. Dios, qué rabia que damos. Como en Under the Skin, ya te digo yo. Under the Skin, pajote, y después fuera. Ahora estaba mirando... Porque ¿Qué has visto? No recuerdo, sí, estaba mirando, no recuerdo las últimas películas que he visto que me gustaran. Gretel y Hansel, no. Ah, de Prime. ¿Has visto Mamá y Papá? Del puto histriónico de Nicolas Cage. No. Tengo ganas de ver la del color del espacio, que es el color... Yo también. Dicen que está... ¿Pero esa la han estrenado o no la han estrenado? ¿Está en vídeo? ¿Está...? Ni idea, pero tengo ganas de verla. Está en vídeo, hostia, qué viejo, tío. Está en UHS, la ha sacado los... Estás puto viejo. En Betamax. Eres viejo. House of the Dead, madre mía. La de V-Ball. Sí. A buenas horas, mangas verdes. Además, más antigua que el pastar. Ya. V-Ball ya no es lo más. ¿Cuándo ha sido...? En algún momento lo fue. Retó a directores de cine a combates de boxeo. Qué desastre. A críticos de cine. Qué desastre de películas. Pues... Hace mucho tiempo que no... ¿Esta del color... ¿Del espacio? ¿Del espacio exterior? No, es a color o powder. ¿El color que vino del espacio? Lo que es jodido en película. Porque es muy jodido en película. ¿Cómo van a hacer un color que no es un color? Ya, bueno, pero da igual. Eso meten ahí cuatro filtros. Pero dicen que está súper bien, que es del tío loco este que dirigió... La de la isla del Dr. Moreau. Ah, vale. La última, la de Val Kilmer. La última, que tiene más años que la de Marlon Brando. Que fue un fracaso, pero dicen que el rodaje fue tormentoso. Que sí. El tío este... Bueno, Guille no se cansa de recomendar el documental del rodaje. Sí, que lo dijo él, que lo explicó, que sí, hay un momento que lo despiden y el tío se va por la isla y desaparece. Está viviendo ahí como Mowgli. No, y llega al final del rodaje y ¡ah! Además lo ha repetido varias veces, Guille. O sea, que el documental está muy bien. Es maravilloso. Tiene que ser la hostia. Si estuviese en Pledge, lo vería. Es broma. Hostia, pues sí, no, yo tengo ganas de ver la del color que vino del espacio. Mm. Más que nada porque ya me han dicho que está guay y claro. ¿Qué es el color? Me han dicho que tiene un tono así como Lovecraft. Como Lovecraft. ¿Te imaginas que alguno la ve y digo, esto es muy Lovecraft? Sin saber qué es de Lovecraft, que podría ser perfectamente. O sea, porque como no sale nada que dice, oye, Cthulhu. O sea, no. Es como muy... Es muy locra. Es muy locra. Como yo leyendo, que ya lo conté, pero El horror de Dunwich, porque me hacía ganas, pero una muy conocida, que dije, pero esto está súper visto. Digo, sí, está súper visto ahora, payaso, pero cuando lo escribió Lovecraft hace 100 y pico años, ya no lo había hecho nadie. 200 años. 400 años en la Edad Media. 100 y pico no, pero ¿de cuándo es este tío? Casi, ¿eh? Bueno, sí, estamos ya llegando a... O sea, estamos en 2020. No, ¿sí? Estamos como tú y yo. A ti te pasa como a mí, que siempre estarás a final de los 90. Sí, exacto. Esto siempre es, dice, estamos en el 2000. Y dice, ¿tú cuando te dicen, cuánto hace de 1980? Yo, 20 años. 20 años. Pero ni te lo pienso, unos 20 años. Y yo, no, hace 40, amigo. Fácil. Matrix la estrenaron ayer. Sí. Hace unos años, hace 20 años. Ya, 21 años. Y el Señor de los Anillos, ¿eh? Ahora hablando de la trilogía, sí, de Peter, sí, Jackson, sí, sí, que es 21 como, años, tío. Lo más nuevo. Y nosotros hemos ido a estreno de películas más antiguas, porque yo estaba en el estreno de Terminator 2, de Batman. No, claro, tío. Y en Batman teníamos 10 años, a lo mejor, ¿eh? Esto es fácil. Dios, qué buena. primera de Batman es buenísima. Y la segunda, ahora de mayor me gusta la segunda, tú. Es como más oscura y más adulta. Sí, también hace mucho que no la veo, pero yo recuerdo que me gustó la última vez que la vi. Pero cuando eras pequeño dices, ah, mejor la primera. La ves ahora y dices, hostia, la segunda, tú, qué rollo tiene. Danny DeVito ahí petándolo. Pues cuando lo escribió, el horror de Danny, hostia, ahora lo voy a buscar, porque como lo haya escrito en 1920, va a petar el micro de la hostia que te voy a dar. Déjame pensar. 1920... Joder, ya estoy escribiendo con el teclado que no es. 1923. Esos son 100 putos años. No, son 100 años. Mira quién lo ha escrito super paleto. 29. Sabía que... Vale, hace... Sabía que no era... Vale, ¿qué hace? 91 años. Pero no son 100. Joder, macho. Ya te he dicho yo que 100 no era. Puta vida. Me mola mucho la portada de Harry Potter. Por favor, buscad Horror de Dunwich y a la derecha que sale esto, la tal, imagen. Sale la de Harry Potter. Si Harry Potter va con una varita en una... en una escoba. Pero es que además arriba pone The Dunwich Horror. O sea... Pero es que no es así. No, esto no tiene nada que ver con él. Ah, pero fíjate. Es que es Lovecraft, no Harry Potter, porque esa nariz... El Lovecraft como... era el primer Harry Potter. Lovecraft subido a una escoba. Porque todos los dibujos estos sí que son del horror de Dawn. Y esto está a tope. ¿Por qué? Harry Potter, buscadlo, por favor. ¿Por qué? Buenísimo. Hostia, esta ilustración mola, ¿eh? Ahora, es un libro que me revolvió el estómago. Sube, busca Lovecraft. O bibliografía. Claro. Sí. Qué caraza. Imágenes no, bibliografía. Biografía no. No, biblio, obra. Obra. ¿Dónde lo pone? Aquí. Venga, obra. Aquí sí que salen los años. Baja, sube. 23, las ratas de las paredes. ¿Qué es esto? ¿Por? Hostia, buenísimo, las ratas de las paredes. No, me encanta. Yo no he leído casi nada, he leído muy poco. Está guay, pero ¿que es un relato o es un relato. Libro? Pues hombre, ¿qué libros enteros tiene? Todos son relatos. Tiene, o sea, el horror de Dunwich. Incluso el horror de Dunwich es súper corto. Sí, bueno, es una novela corta. Lo que tiene más así es La montaña de la locura, ¿no? Sí, que es más libro. Exacto. ¿Qué? Lo tengo, lo empecé a leer. Mira, aquí sale una foto de Lovecraft. De Lovecraft, pero no es Lovecraft. Stuart Gordon. Me encanta porque puedes leer Las montañas de la locura y claro, es lo que justo lo que tú decías ahora de esto ya lo he leído. O sea, lo lees y dices, hostia. Todo está visto. Todo está visto. Ha copiado Prometeo. Es que ahí quería llegar yo. Pero aquí está bien y Prometeo es una mierda. Es como decir, joder, Ridley Scott. Mira, Lovecraft, Alan Moore. El puto Alan Moore, el otro. Dice, puto Ridley Scott, o sea, le puto plagias a Lovecraft y lo haces mal. O sea, ¿cómo? Es que, por cierto, ¿has visto el tráiler de esto de Criado por Lobos, de Ridley Scott? Serie HBO. Sí, lo empecé a ver, pero después dije... ¿El tráiler? Sí. ¿Empezaste a ver el tráiler y lo dejaste a medias? Sí, no acabé de ver el tráiler. Ah, vale. ¿Por qué? Porque, no sé, porque primero lo veía en el móvil sin sonido. Ah, vale. Y me pareció muy rollo sin sonido, porque mola. ¿De qué? Hostia, es? No sé, pero me meten... ¿Es de un libro o algo? No sé, pero me meten escenas como ciencia ficción así chungas y me compran. O sea, vi la miniatura del tráiler como 5 veces. 6 porque lo pasó Guille. Y dije, ah, Guille, ¿qué coño sabes? Guille es un flipado, le gusta flipado, todo. Le gusta todo, flipado, le ha gustado el final de Dark. Y de Interstellar, hombre, Interstellar. No le va a gustar. O sea. No, pero en serio, y no vi el tráiler en el momento y, ¿qué fue? Hace 2 o 3 días dije, hostia, el tráiler, tío. Me metí, lo miré y dije, hostia. Pues me ha comprado el puto Ridley Scott. ¿Cómo puede ser? Claro, lo quiero ver. Digo, no puede ser, puto Ridley Scott. ¿Cómo se llama? Rised by Lobos. By Lobos. Pero así, ¿eh? Pon Rised by Lobos. Y lo pone. Hostia, te ha salido una... O sea, no. Pero hay un delantal que... I'm being Rised by Lobos. By Lobos. Yo creo que sale de todas maneras. ¿Vídeos? No hay ningún vídeo. Míralo, pum, la primera. Toma. Rised by Wolves. Criado por Lobos. Es este, ¿no? Sí. Ha petado. Ha petado. Por algún motivo. Porque no quiere Ridley Scott que lo veas y te rías de él. Esto es, pero es el vídeo que está chungo. Sí. Poner este. Has puesto el peor de todos. Mira. Naves espaciales como hay. Con perspectiva aérea. Mira, pero ves el sonido, lo escuchas, da mal rollo. Mira, guerra. Claro, es que no lo veía con sonido. Guerra. Cosas. Se oye como voces apagadas de fondo. Dices, mira, cyborg. No, o androides, o algo. Bichos. Biogenética. El marciano es de Ridley Scott, ¿no? Ahí matado. Creo que sí. ¿Ves? Director no, de Martian. Es que por eso digo, ahí me ha dado. Cuando quiere aún le salen cosas bien. Hostia, el marciano me gustó. A pesar de que está todo basado en una chorrada. Bueno, pues Mortal Engines está basado en una chorrada y eso decías que bastaba para que fuera una mierda. No, una chorrada de que en Marte no hay tormentas. Ya, bueno, pero la película me gustó. Hay tormentas, pero no así de fuertes. Sí, no, la peli está muy guay. ¡Toma! Hostia en el cuello. Pero es imposible saber de qué mierda va. Es que sí, es que hay... ¿Qué es eso? No te he dicho que supiera de qué va. De hecho, que me he comprado. Mira. Olo. ¡Gente explota! Salen cosas raras. Y... Pero bueno, el lobo es ella. Me imagino que Ridley Scott ha dicho: quiero que hagáis una serie y me pongáis mi nombre al principio. Sí, no. ¿Esto cuándo sale en Pledge, dices? Ridley Scott llega ahí al rodaje y dice: Evolution. Evolution, dice, the only solution. Dice Ridley Scott: no sabes lo que es la evolución, déjalo ya. Evolution. Estás viejo. Evolution. ¿Has jugado al Fall Guys este? ¿A cuál? Sube. Al Fall Guys. Fall Guys. No, pero dicen que es muy gracioso. Muy la polla para jugar con colegas. Yo no lo he probado, pero lo he descargado. Gratis. Es que es eso, lo he descargado porque está gratuito en el PS Store. Dicen que es muy divertido. Se ha puesto como el segundo juego más streameado del momento. Nah, me imagino. Por detrás del LOL. Qué bueno. Pues nada, llevamos un podcast larguísimo. Larguísimo. Además, no es ni un podcast. Recordad, esto no es un podcast, porque de ser un podcast... ¿Qué número sería? El 100. El 100. Y no es un podcast. Es una paradoja. Ahí me han dado. Me han dado donde me duele. Venga, despídete. Chicos, os queremos mucho. No paséis mucho calor y cuidaos de los bichos malvados. ¿Qué dicen, mierda? Coño, que se cuiden de los bichos malvados. Si se cuidasen de los bichos malvados, no nos escucharían. Del COVID, madre mía, puto mariscal, vaya mierda que hiciste. ¿Eh? Nada, déjalo. ¡Corta! ¡Qué malo! ¡Corta! I was walking in the lab late one night.